Muy buenas noches, amigos y de los otros. Bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de este programa que hacemos cada miércoles en Onda Berlín, en OMC Radio, como dicen algunos por aquí, es lo que dice nuestro logotipo. Onda Berlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, en el 107.3 de la FM y en internet en www.elabrazodeloso.es. Dos horitas y media de radio por delante, desde ahora, bueno, con un poquitín de retraso, son casi menos cuarto, las 11 menos cuarto de la noche, pero con muchas ganas y con muchos temas, o algunos temas muy interesantes que seguro que te enganchan a esta edición de hoy, 10 de junio del año 2009. Tenemos por aquí al equipo completo trabajando, incluso con los micros abiertos. Hay que ver que están trabajando y por eso se oye, no os preocupéis, esto es radio artesanal, ya lo decimos siempre. Pero bueno, un saludo muy fuerte en nombre de todo ese equipo del que os habla, Eduardo Moreno, que os va a acompañar en este ratito de radio que esperemos que os enganche. Hoy en el equipo, presentes, Fernando Moreno en la técnica, Ángel González, Ana Muñoz, Luis Illana en la redacción y locución, Ricardo Hernández como invitado en nuestra tertulia del misterio, que como más o menos cada mes vamos a intentar tener con vosotros. Y bueno, y todo el equipo de fondo del programa, como son Marina Mora, como son Yolanda López, hoy en la redacción, y bueno, y tantos otros que siempre colaboran con el equipo, como Eduardo Aparicio, Pedro Tostado, Pedro José Pérez, Elder Sousa, bueno, es que siempre lo digo, no tengo tiempo para deciros a todos, así que ya sabéis quiénes sois. Cuando tengamos algo directamente relacionado con vosotros, pues por supuesto, se irá vuestro nombre, aunque ya sabemos que no nos lo pedís. Muy buenas noches, Fernando Moreno. ¿Qué tal la semana? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bien. Bien. Nuestro arqueólogo, nuestro Indiana Jones particular, que ya dentro de poquito lo vamos a perder durante un tiempo porque se nos va a excavar. Ya dentro de poco, sí. Me queda mirando y me siento, ¿qué dices? Pues es verdad, no me lo invento. Se piensan que me invento las cosas, como lo de la decimosexta planta de nuestro edificio central de oficina, estas cosas, no se lo creen, no lo entiendo. Y pues Fernando es nuestro Indiana Jones. Ángel González, ¿a que sí? Es que no miento nunca. Digamos que puedes tener una visión distorsionada a causa de sustancias alucinógenas, sí. Pero bueno, en general nunca eres consciente, nunca. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la frase de Ángel. Digamos que tiene la caché un poco corta, solo tiene esa frase. Yo es que la memoria la utilizo para otras cosas, pero bueno. No lo vamos a preguntar. Bien. Mejor. Más que nada, porque si no nos quedamos sin audiencia. Pues nada, que tenemos por delante un programilla hoy de los clásicos, ¿no? Nuestra tertulia. Tenemos enfermedades raras. Tenemos. Un poquito de todo. Tenemos también. Bueno, un debate que queremos abrir sobre algo bastante complicado, resbaladizo, nunca mejor dicho, que es el tema de los guardarraíles de las motocicletas. Vamos a hablar con gente que sabe de esto. Más que lo resbaladizo, controvertido. Controvertido y resbaladizo, sobre todo cuando es resbaladizo, más controvertido todavía. Valga la situación extraña que acabo de ponernos encima de la mesa y el jardín en el que me voy a salir ahora mismo presentando a Luis Illana. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches. A ver si conseguimos oírte ya de paso. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, con potencia. Y en nuestra sección de misterio hoy, la Ouija. La Ouija, con Ricardo Hernández. Cuando llegue y empecemos con la tertulia, pues vamos a hablar de Ouija, de los tópicos, de las verdades, de experiencias, de cosas que han ocurrido a lo largo de tantos y tantos años sobre la Ouija, que se practicó, se practica y se practicará. Es algo que no pasa de moda. Y aquí podemos decir, un poco como con otros temas habituales del programa, los ovnis, las psicofonías, no es un fraude. Existe, funciona, lo que no sabemos es qué explicación darle, ¿no? Y en muchos casos está mal usado. Es algo a estudiar, eso es un problema. Es algo a estudiar, o sea, es algo que está ahí, que sucede, que ocurre, que funciona. Pero que no sabemos muy bien a qué se debe o con qué se contacta, vaya. La Ouija. y lo haremos además con gente que no habla por hablar, pues no solo se dedica a revisar libros, sino que lo ha experimentado con ese afán científico que nos gusta propugnar aquí en el programa cuando hablamos de otras cosas muy resbaladizas como son los temas del misterio. Ana Muñoz está ahí al fondo, que no tiene micrófono, así que nos saluda con la mano. Y vamos a recordarles a nuestros oyentes las formas de contacto, dónde estamos y todo eso. Yo te repito que estamos en el 107.3 de la frecuencia modulada, emitiendo desde la zona sur de Madrid para todo el mundo también en www.elabrazodeloso.es y que puedes llamarnos o escribirnos. Por ejemplo, si quieres llamarnos, no tienes más que descolgar el teléfono y... Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y si eres internauta, nos escuchas con el ordenador delante, te acercas, tecleas la siguiente dirección. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Pues el calor que vuelve poco a poco a apoderarse de el estudio 1 de Onda Merlín, 25,2 grados aquí en nuestra sala. Tenemos para combatirlo una bolsa llena de hielos y además agua, me han dicho. Da igual, eso es secundario, nos interesa el hielo. Gracias, Ana. Pásamelo para acá. Muy bien, así. Madre mía, qué calor. Pásanoslo, pero espérate. No, espérate, no. Está dándomelo a mí, déjame, que yo me pase el hielo por la frente si quiero, ¿no? Madre mía. No, porque esto puede empezar a parecerse una película porno en breve, así no, que ni mucho menos. Esto es casto, por lo menos hasta las 12, que cuando ya cambiamos de tema. Las 11 menos 10. Luis y Ana, tenemos un tema para empezar, que son las motos, como decíamos, las dos ruedas, toda una filosofía de vida, toda una forma de vivir y de entender las cosas. Vamos a descubrirlo con gente que sabe de esto y vamos a ver en qué problemas se suelen ver implicados esta gente, que lo único que quiere es disfrutar y luchar muchas veces también contra tópicos, como decíamos, de la Ouija, que les da muy mala prensa por cuatro zánganos y cuatro... A ver, ¿qué me da una buena palabra que les defina? Energúmenos, vale. Fernando, ¿alguna palabra por ahí? Zopencos, vale. Ana, bueno, pues vale, nos quedamos con energúmenos y zopencos. Nos quedamos mejor con el otro grupo. Por eso digo que son los que dan mala fama, pero hoy vamos a hablar con los otros, con los que entienden la moto como algo vital. En estos brutos y zopencos entran los que van trajeados y en scooters y se meten entre los coches. Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar que normalmente el 90% de esos scooters son conductores habituales de turismo que van igual de descerebrados que con un coche. Entonces, eso llaman los moteros, yo creo que no. Pero bueno, habrá quien diga lo contrario. Son... ¿cómo decirlo? Pues eso, en argumentos. Venga, ahora cerramos el tema, dejamos a los energúmenos a un lado, como llaman ellos, los quemados también, estos que van por ahí haciendo caballitos y haciendo locuras, y que dan mala fama a una gente que entiende la vida de una forma muy especial. Así que vamos a comenzar el programa de hoy. Esto es El Abrazo del Oso. Comenzamos hoy, 10 de junio de 2009, con buena música. Qué bien que suena esto, Luis, como montarse encima de una moto, oír el rugir de su motor y disfrutar del viento en la cara, chocándote en la carretera, con millas y millas por delante para disfrutar de una forma de vida. Sí, una forma de vida, y además que nos la van a presentar de manera muy directa esta noche dos amigos a los que presentaremos en breves momentos. Por un lado, Oscar Ranz, del colectivo Lucha Motera, sí, y nuestra compañera y redactora Yolanda López, con los que vamos a hablar de las motos y sobre todo de un problema que es conocido, que se ha tratado en muchas ocasiones, pero que sin embargo sigue ahí. Parece que es un eterno punto negro en la carretera. Estamos hablando del problema de los famosos guardarraíles. Los guardarraíles, los quitamiedos. Sí, sí, sí. Esos cacharros de metal que acompañan en nuestras carreteras en muchas curvas, y que muchas veces la idea que nos hace pensar no es tanto que vayan a cuidar precisamente de un cuerpo humano si se tiene que lanzar contra él, sino que prácticamente parecen cuchillas, ¿no? Exacto, fíjate, bien afiladas. Que provocan al año un 15% de las muertes y un 60% de las lesiones producidas en accidente de moto. Uh-huh. Lo que está llevando a colectivos moteros, como es el caso de Lucha Motera, pues a realizar numerosas movilizaciones para lograr la retirada de estos anticuados guardarraíles y que se instalen una nueva generación de guardarraíles que eviten ese impacto directo tan potente y las lesiones tan graves, incluso las muertes a la gente que viaja en moto. Uh-huh. Y de esto, precisamente, pues como punto de partida, es el tema para empezar a hablar con Óscar Ranz de Lucha Motera, que me parece que ya le tenemos efectivamente en antena. Muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Bienvenido al Abrazo del Oso, ya sabes, siéntete como en casa. Vamos a tratar un tema que me imagino que no solo entiendes y conoces, sino que además te toca muy de cerca y que seguro que nos vas a ayudar con tu experiencia a entenderlo mucho mejor y a hacer que la gente que a lo mejor no vive encima de una moto pueda darse cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? Ajá. Pues nada, pues, sí. Sí, vamos, principalmente eso, aclarar que el tema de los guardarraíles en realidad no es crear una nueva generación de guardarraíles, sino realmente estudiar dónde es necesario un guardarrail, porque realmente no en todos los sitios es necesario y están puestos a diestro y siniestro, y donde sí que sean necesarios, pues complementar los guardarraíles al uso con unos sistemas de protección de motorista, pero de un nivel de seguridad específico, ¿no? El nivel máximo de seguridad que mandamos, por lo menos desde nuestra asociación, que es el nivel 1. Uh-huh. Y bueno, existen bastantes soluciones en el mercado y creemos que son asumibles por la administración. Y en cuanto a lo que, por qué demandamos esta protección, para que la gente, pues, que no está acostumbrada a viajar en moto y tal, y esté un poquito al tanto, es que una simple caída de cualquier motorista a una velocidad no superior a 29 kilómetros por hora, más o menos a partir de 29, una cosa así, pues el hecho de impactar con un guardarraíl produce pérdida de miembros, golpe fatal, muerte. Sí, vamos, sí. Es algo que no necesariamente tienes que ir por ahí haciendo el loco y haciendo barbaridades para que, siendo una persona normal y corriente y disfrutando y haciendo buen uso de la moto, pues se te destroce la vida. Estábamos hablando, Óscar, que los guardarraíles estaban hechos de algún metal, normalmente acero, eventualmente aluminio. ¿Ah? Pueden tener distintas formas. Claro, el acero, por sus características de dureza, de estabilidad, pues se puede adaptar mejor a lo que es el curso de la carretera, pero para el motorista son auténticas cuchillas. Sí, bueno, la verdad es que el tema de los guardarraíles ha ido evolucionando. En un principio, bueno, todavía los tenemos en nuestras carreteras, lo que eran los postes que soportaban las biondas del guardarraíl eran postes en H, que eran mucho más lesivos. Bueno, de hecho todavía hay bastantes, ¿no? Uh-huh. El principal problema es que estos protectores entre comillas, pero para quien crea que es un protector, es un protector, pero para un vehículo pesado. No está pensado en ningún momento para una motocicleta. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años que pensaron una solución entre comillas buena para los vehículos que están en circulación, pero ya entonces pues no tomaron en cuenta que las motos circulan por esas carreteras, ¿no? El parque de motocicletas en España ha aumentado una barbaridad. Gracias a la motocicleta, muchos de los problemas que tenemos en las ciudades de movilidad y demás han disminuido. La gente disfruta, hace buen uso de la moto y se encuentran con estos problemas. Y lo único que nos parecería de toda manera injusto que teniendo los medios y la solución al alcance de las administraciones, pues que no tomen cartas en el asunto. Sí, es que realmente parece más que otra cosa, parece simplemente como una especie de, como su nombre indica, quitamiedos, algo que ayuda psicológicamente a pensar que si uno se va de la carretera va a estar sujeto, pero claro, si vas en un coche, si vas en una moto. Bueno, y además en un coche relativo, porque. Claro. No, pero eso es psicológicamente, porque nada más. Sí, porque muchos son los impactos que ha habido de coches contra guardarraíles, y uno de los casos recientes fue un autobús que entró un guardarraíl como si fuera un, claro, como si fuera una guadaña en el interior, ¿no? Uh-huh. Entonces es una verdadera pena, y lo que es una pena es que realmente haya cosas muchísimo menos importantes que produzcan menos muertes y que se tomen cartas en el asunto para solventarlas. Y en nuestro caso, pues parece como que es algo asumible, ¿no? Uh-huh. La administración no hace nada más que despejar balones, no se mantienen las carreteras adecuadamente, no se ponen SPMs donde son necesarios, estamos llenos de pinturas deslizantes, todo lleno de socavones. Esto parece como, la verdad es que, una gincana. Sí, es como una pista americana. Salir en moto es algo muy difícil. De hecho, pues gran parte de la gente que monta en moto está dejando de hacerlo porque no se siente segura, y es una pena, ¿no? Es una verdadera pena. Dejadme saludar a los amigos de foromotos.com, que han estado durante esta semana pues hablando de este programa y de la entrevista que estamos haciendo con Óscar, y a los que les enviamos un saludo muy fuerte, muy afectuoso desde el abrazo del oso. Háblanos, Óscar, de Lucha Motera. ¿Desde cuándo funciona? ¿Cuáles son vuestras principales actividades? Bueno, mira, Lucha Motera funciona más o menos desde finales del 2006, cuando un grupo de motoristas de distintas asociaciones quisieron darle un nuevo giro a lo que era la lucha dentro del colectivo, ¿no? Y bueno, salió gente pues descontenta a otras asociaciones o con otra forma de ver las cosas, y se creó este grupo que bueno, pues desde el 2006 pues ha venido haciendo bastantes cosas por el colectivo. Entre ellas, y las más importantes a destacar, son todo lo que nosotros, aparte de que nosotros demandamos y luchamos por la defensa del motociclista, por demandamos la seguridad, nuestros derechos, también aportamos a lo que es la sociedad y al colectivo en forma de cursos de seguridad vial, cursos de concienciación, ayudamos a todas y cada una de las empresas o asociaciones o organismos que de alguna manera pues demanden o necesiten el asesoramiento de gente experimentada en el uso de la moto. Ayudamos a todas aquellas víctimas de los accidentes a sobrellevarlo, y bueno, la verdad es que es una trayectoria bastante amplia la que hemos abordado en estos 3 años ya va a ser, y bueno, quizás haya gente que nos conozca un poco más por lo que es las manifestaciones nacionales que han tenido lugar en lo que es en España, y en las que Lucha Motera pues ha colaborado activamente, pero el, lo que es el trabajo de la asociación va mucho más allá, ¿no? Actualmente estamos en convenio con la Comunidad de Madrid y estamos dando una serie de charlas, bueno, empezarán en septiembre en bastantes institutos de lo que es el área de Madrid, pues para intentar hacer ver a los chavales que bueno, que bastantes impedimentos tenemos para el uso de la moto, bastantes trampas tenemos en lo que es las carreteras, como para que encima no pongamos nosotros los medios que tenemos a nuestro alcance para intentar salir bien de ellos, ¿no? El uso del casco, el uso de protecciones adecuadas, el circular conforme a las normas de circulación y el respeto pues a los distintos usuarios de la vida, de la vía, perdón. Por supuesto, la educación es la base de que las cosas funcionen. La base de todo. Claro. Pues si no, la verdad es que nos hemos basado siempre en una educación muy defectuosa, en dejarlo todo, bueno, en manos de cualquiera y así pasa, que no entendemos lo que hacen los demás, no entendemos la forma de, no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, y en el caso de las motos es que es absolutamente necesario que los demás conductores sepan con quién están al lado en la carretera y que los propios moteros sepan cómo mantenerse en esa carretera y disfrutarla lo mejor posible. Óscar, si hubiese que pedir a la clase política las tres reivindicaciones más urgentes para la gente de la moto en carretera, ¿cuáles serían? La primera es adecuar lo que son los viales, calles y carreteras a las motocicletas. Esto es lo más importante, o sea que todo lo que son las infraestructuras que rodean al camino por donde vamos nosotros estén, también piensen en nosotros. ¿Esto que engloba? Pues todo lo que es guardarraíles, pinturas antideslizantes, sistemas de protección para estos guardarraíles, y donde estos guardarraíles no son necesarios, por favor, que los quiten. Todo lo que es el mobiliario urbano lesivo, porque hay ciertas cosas como para proteger los jardines que son auténticas cuchillas, son cosas que no entran en la cabeza, que las entra dentro de esto, pues que la administración mantenga en buen uso lo que son las los viales, las carreteras, que se mantenga adecuadamente, y eso por parte de la seguridad vial, ¿no? Luego, lo que es mantenimiento de infraestructuras y demás. Como segundo punto, yo diría una campaña de concienciación clara del motorista, del entorno, de la gente que se mueve dentro de lo que es la carretera, ya sea coche, moto y tal. O sea, lo que es una educación vial adecuada, pero para todo el mundo. Y así como paso realmente importante por parte de la administración, sería que dejara de criminalizar al motorista, ¿no? Estamos un poquito ya hartos de que se nos ponga trabas de todo tipo a la hora de poder adquirir una moto, tachándonos un poquito de pues el típico macarra, insensible, poco educado, irrespetuoso hacia los demás, cuando en realidad somos gente pues de toda condición social, claro, de opinión política, buscamos un uso responsable de la moto, y lo único que vemos es que se nos pone pues de lo que no somos, que se nos intenta poner trabas a la hora de acceder a motocicletas, sí, imponiéndonos restricciones a la hora de acceder a una moto de una potencia determinada, que no decimos que no sea en cierto modo claro y justo, pero lo que no nos parece normal es que haya esa distinción entre lo que es el uso de una motocicleta de potencia o un coche de potencia. Un chaval con 18 años se puede comprar un coche con 350 caballos, 400, y no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Y bastante más peligroso, incluso. Claro. Entonces, lo que vemos por parte de la administración y por parte, sobre todo, del señor de Pérez Navarro, es esta criminalización que están haciendo del motorista. Es todo... de despejar balones de una manera pues nunca antes vista. Vamos, nunca hemos tenido un director regional de tráfico tan pésimo. Vamos, es que nos viene a la cabeza cosas como el casco este con el tantra, o estas barbaridades que de un, se supone que de un profesional, de alguien que tiene que estar a la altura, no debería nunca llegar, ¿no? Pero ahí estamos tratando cada vez más con esta clase política un poquito diferente, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, y perdón por la extensión, no, por favor, demandaríamos que lo que es el medio en el que nos movemos, uh-huh, esté adecuado, que sea adecuado a las motos, que se tome los medios para hacerlo, que los hay en el mercado actual, y que esté irrisorio. Luego, que la seguridad vial, la educación vial, perdón, sí, llegue a todo el mundo, y que haya campañas de concienciación y de educación para que todo el mundo convivamos en el mismo medio de una manera respetuosa, clara y, sí, e inteligente. Y luego, por otra parte, pedirle a la administración que deje de demonizarnos, porque somos gente normales y corrientes. No creemos que como ellos, porque realmente no debemos de ser como ellos, porque no toman cartas en el asunto. Así parece es. Ser que tiene que caer alguien de peso para que se nos tome en cuenta. Es mucha gente la que cae y parece que les es indiferente. Don Oscar, pues ha sido un placer enorme el contactar contigo, y que nos hayas puesto, nunca mejor dicho, sobre la pista de lo que es la actualidad del tema de la moto y de la gente que lo vivís las 24 horas y, vamos, que es vuestra vida. Pues solo agradeceros la oportunidad de intentar llegar una vez más a todas esas personas que no saben de nuestra problemática, y un abrazo a todo el colectivo, que entre todos creo que lo conseguiremos. Hemos hablado, disculpa Edu, de Foro Motos, pero Lucha Motera también tiene su página web o algún tipo, sí, de contacto. Sí. Mira, podéis contactar con nosotros en tenemos una página web que es luchamotera.com, uh-huh, y en ella pues tenemos todo tipo de información referente a las campañas que hacemos para el colectivo. Tenemos un foro donde nos damos cita pues casi todos los socios y colaboradores de Lucha Motera. Uh-huh. Y bueno, pues en las redes sociales también estamos un poco al tanto. En Facebook mandamos también nuestras campañas por ahí. Uh-huh. Y ¿no? Por lo que es luchamotera.com tendréis acceso a un montón de información que os pueda ayudar, y seréis todos bien recibidos. Pues Óscar Ranz, vicepresidente de Lucha Motera, muchísimas gracias por pasarte por el abrazo del oso, y que tengáis mucha suerte en vuestras iniciativas. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Aquí continuamos en el abrazo del oso, las motos... en nuestro punto de mira, estamos sobre la pista, como dice Luis, ahora mismo, ya metidos en carretera, metidos en faena, con un tema difícil, un tema complicado, al que vamos a darle todavía un poquito más de caña. Vamos a seguir acelerando durante los próximos minutos de radio, aquí en el abrazo del oso. Once, 13 minutos de la noche, el abrazo del oso sobre ruedas. Ángel, la verdad es que la lucha motera tiene mucho sentido por lo que nos acaba de contar Óscar Ranz. Hombre, yo creo que el problema... Espérate, porque no tenemos tu micrófono abierto, así que no sé si a lo mejor está el de Luis, te lo paso, espera. No, espera. no pasa nada, sí, me hubiera podido aguantar dos minutos. Que yo creo que el problema de esto es que está la cosa un poco centrada en... Ahora ya parece que ya... A ver, llévatelo. Ya tengo mi micro. Radio Artesana. Que el problema de esto también es un poco... Vale, porque se ha centrado en el tema moteros. Ajá. Parece que son los problemas de los moteros. Pero lo que el usuario de turismo no acaba de tener en cuenta es que, de hecho lo ha mencionado Oscar en la entrevista, ese caso de ese autobús que fueron contra el guardia rail y pudo pasar, más de lo que pasó. Claro. Y es que justo cuando lo ha dicho, yo me estaba acordando de un caso que he tenido muy cerca en el trabajo, un compañero, más que compañero, jefe, así que ya os podéis imaginar el coche que llevaba, era un coche no el que podemos llevar cualquiera de los que estamos aquí. Y lo dieron siniestro porque yendo a 60 en una zona de una salida reventó y se fue contra el guardia rail y se metió de tal manera dentro del coche que entró como una cuchilla en mascarilla. Y yo creo que eso, el tema de los usuarios de turismo, no lo tienen en cuenta, no ven que eso puede ser un problema para ellos también. Siempre, como es cosa de la moto, si yo no llevo moto. Claro. Pero bueno, hoy toca hablar de motos y tenemos ya al otro lado de la línea telefónica ya nuestra compañera redactora Yolanda López, que nos va a dar un punto de vista también muy cercano, porque también es de aquellos que entienden la vida sobre dos ruedas. Muy buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Uy, tenemos ahí un sonido extraño, y vamos corrigiéndolo y sonando aquí como siempre. Pues nada, bienvenida. Es un placer tenerte por aquí. ¿Nos oye bien? Sí, os oigo perfectamente. Oye, Yolanda, ¿dónde te encuentras? En Calpe, en Valencia, en Badajoz, en carretera. En Valencia. ¿En Valencia capital? No, en un pueblecito. ¿Cómo se llama? Hombre, es que... Estoy en Alicante, en Altea. En Altea, bueno. ¿De esto para qué dices que estás en Valencia? Esto es motero. Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, claro. Hombre. Además está en carretera, puede estar ahora mismo, a lo mejor ya no está en Altea, está ya por yo qué sé, por Cullera. Yolanda López, que es redactora, amiga, compañera y colaboradora del Abrazo del Oso, y quién mejor para hablarnos pues un poquito del tema de la competición y sobre todo de las chicas, que a las chicas les gustan las motos y el mundo de este mundo del tema del motor y de la competición. Porque nos comentabas, nos has hablado muchas noches del tema de que todavía sigue existiendo un poco de discriminación para las chicas. ¿Qué pasa con las chicas y las motos en la competición, Yolanda? Es que según, por ejemplo, la Guardia Civil y la Policía, pues hoy en día sí que tienen mujeres con motos. Sí. Y por esa parte, pues bien, ¿no? Pero, por ejemplo, para competir, sea en cross, en trial, en supermotar, pues compites con los chicos, pero a la hora de la clasificación se hace clasificación femenina y clasificación masculina. Entonces yo no lo veo bien. Porque tú puedes hacer más puntos que un chico, ¿no? Digo yo, vamos. ¿A qué edad te subiste por primera vez a una moto de competición, Yoli? A una moto de competición, pues con 12, 13 años. ¿Con 12 o 13? Sí. ¿Y qué sensaciones se tienen a esa edad sobre una máquina que puede correr a cuánto? Pues la verdad es que yo con 12, 13 años iba con una 49 de mi hermano. Bueno, para los que somos un poco profanos, ¿esa moto cómo es? 49. Pues, puedes ir a 50, lo que pasa es que, claro, las trucas y no vas a 50, vas a más. Bueno, ahora no es legal y era para meterse en circuito, vamos. Pero en competición me refiero. Claro, si la metes en circuito ya es otra cosa. Ya, o sea, en competición yo he estado en lo que es cross y supermotar. Ajá. Sí, pero vamos, que nunca me han dejado hacer nada. Si ahora hay discriminación, imagínate mis tiempos. Claro. A las chicas que os guste competir, ¿qué competición les recomendarías o qué parcela os dejan en el tema de las carreras? Yo, a las chicas que les gusta la moto racing, o sea, las motos de carretera, les recomiendo la Copa Femenina de Motociclismo. Es única y exclusivamente para las chicas. ¿Es esa competición que se llama así familiarmente la Copa Chicas? Sí, es más esa, o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Es que lo han cambiado un poco. Para buscarlo en internet tienes que poner Racing 100 o Copa Femenina de Motociclismo. Ajá. Copa Femenina de Motociclismo, muy bien. ¿Perdón? Sí, sí, sí, Copa Femenina. Lo estamos anotando y buscando mientras hablamos para ver un poquito de primera mano ese mundo. No, sí, ya he quedado con Bea, la chica de la Copa Chicas, para uh-huh. hacer una entrevista con ella. Ajá. Y con la campeona del año pasado y la subcampeona. O sea, no voy a dejar en paz con el tema de las motos, ¿sabes? Está claro que quien disfruta un asunto como es este, que prácticamente te ocupa, te hace pensar de forma diferente, pues es normal que nos lo quieras hacer llegar y nosotros te lo agradecemos de verdad, porque que se nota ese entusiasmo y es de agradecer que nos lo haga. Yo os agradezco a vosotros que me deis un hueco en el abrazo del oso. Vamos, es genial. Luis. Yolanda, nos comentaba la gente páginas en internet, foros de motos. ¿Qué nos recomiendas? Pues a ver, he estado en un montón de foros mirando, ¿no? He estado en el de Suzuki SV, en mimoto.com, en Los Quillos, en, por supuesto, Lucha Motera y en Foro Motos. Uh-huh. Yo, para mí, Foro Motos es mi casa, o sea, lo recomiendo totalmente. Para mí es el mejor y el más completo. Ahora, en tema de dar caña, Lucha Motera es el mejor. Uh-huh. Pero porque... desde la concienciación, como hemos estado hablando, sí, sí, con Oscar, sí. Pues, con el, Oscar sí. El nombre puede parecer, ¿me entiendes? Lucha Motera, sí, One to be wild y todas esas cosas. Y no tiene nada que ver. No, no, sí, sí que se meten caña, son unos cracks. Uh-huh. Y... aparte, quiero dar unos agradecimientos, si me dejáis. El micrófono es abierto, ya sabes, 5.000 pesetas en minuto. Puedes decir lo que quieras. A ver, quiero agradecer a Juan Rivas, de Lucha Motera, que le da un por saco estos días, vamos. Increíbles. Bien. A Óscar, por supuesto, y darle la enhorabuena por su nuevo Churumbel, que ha sido el segundo. Y de Foro Motos, pues a Verbe, a R3Car, a DMM, a Verusca de Quillos, a Pitufilla de Suzuki SV, a Desesperado de Foro Motos. Desesperado es el administrador y le quiero dar muchas gracias por haber lanzado la noticia allí en Foro Motos. Y después quería mandarle un abrazo a Gemita de Foro Motos. Sí. Que su papá ha fallecido hace poco y anda un poco chunguilla, y de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo de oso, muy gran abrazo. Cariñoso. Muy bien, Yolanda. Pues oye, que por supuesto, que si nos lo pides y si hay que hacerlo, pues tendremos hueco para las motos y para esa forma de vida tan maravillosa. Así que de verdad que te agradecemos mucho lo que habéis hecho. Luis, ¿tiene algo también que comentar? No, la última pregunta para Yoli. Aparte de todo esto que nos has comentado del punto de vista de las chicas en competición y tal. ¿Dime? No, es que estoy con la cosa esta de que no me deja dormir. Este año, ¿quién? ¿Pedrosa o el Rossi otra vez? El Lorenzo. El Joe de Lorenzo. ¿Quién? Pues para mí, ojalá que ganara Pedrosa, pero no lo va a ser, vamos. No tiene pinta. No. Pero a mí, con que gane Lorenzo, me doy con un canto en los dientes, vamos. Con que no gane Rossi. Eso es el mejor, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo, ¿cómo es? Pues sí, es el mejor. Sí. ¿Y el Tassel, este otro que se llama Toslan o algo así? ¿Cómo? Igual, Toslan, tío. Este para la foto, ¿no? Solamente. Toslan. Este para mí sola. Bueno, no, no sé ni quién es. No entremos ya, Bueno, ha sido un placer, Yoli. Muchas gracias. Venga, por los contactos. Después de vacaciones os daré más costón. Muchas gracias por los contactos, por ayudarnos a conocer un poquito más el mundo de las motos, y que tenéis los micrófonos del abrazo a vuestra disposición, Muchísimas gracias. Gracias a ti, un besito muy fuerte, guapa. Un fuerte un abrazo. Chao. Este es un clásico que tiene mucho que ver con las motos. Y los niños con la moto. No me dejan de dormir. Qué coñazo con las motos. Me despierta, me vuelvo loco. Por supuesto, con mucho cariño, ¿eh? Este tema de los guachis, para cerrar el tema de esta noche, con Lucha Motera, con Oscar Ramos, con Yolanda López. Bueno, es que quería cortarlo, pero se ha oído. Las motos, una forma de vida maravillosa que hay que respetar y hay que tener, y de la que hay mucho que aprender. El abrazo del oso, las 11 y 26 minutos. Niño con la moto, sin papeles ni seguro, con los caballitos que chulos son. Ponte el casco, no seas mano. ¡Hey, niño! ¡Ven a tomar por culo! ¡No corras mucho! Children con los motobicycles. Ay, que neva, neva, ay, go to sleep. Yo me awake up y me vuelvo crazy. Coñazo with the motor bicycle. Hey, listo, venga, no va por culo. No corras mucho. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Y media, el abrazo del oso, colocando micros por aquí porque ya tenemos que en nuestro estudio al nuestro tertuliano favorito, nuestro compañero de las ondas, Ricardo Hernández. Está peleándose realmente porque no le gusta el pie de micro que le hemos puesto. Digamos que estamos teniendo un problema de elección. De elección. Sí. No sabe elegir el pie de micro o de erección. No, más bien que le veo que le vamos a tener con el micro en la mano todo el tiempo. No, lo que pasa, Ricardo tiene una teoría, que en todos los estudios de radio hay un pie de micro flácido. Uno por lo menos, dice. Todavía no lo oímos. ¿Te oímos? Que se queda así, Buenas noches, Ricardo. Hola. ¿Se me oye algo? No le oigo, ¿eh? Yo no le, hola, yo hola, no hola, le hola, oigo. Hola. No sé si tiene el micro al revés o... Veo. Como siempre, cosas de la radio veo. Artesanal. Bueno, pues mientras mientras vamos recuperando el tema del micrófono, os voy a comentar de qué va hoy nuestra tertulia de misterio en el abrazo del oso esta noche, con Ángel González, con Luis Illana, con Ricardo Hernández, por supuesto con todos vosotros, si os apetece participar en el 91 505 3529 o en el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Por supuesto, se aceptan todo tipo de temas, no tengáis miedo preguntarnos, decís, es que yo quiero saber de los ovnis del año 51 que me he leído en una revista, que me he leído un libro que me gusta, a ver si qué opináis vosotros. No nos lo hemos leído seguro, pero bueno, tú pregunta y así nos enteramos de ese libro que te has leído. Fíjate que incluso me estaba diciendo Ricardo ahora que el día que hablamos de los Illuminati, ajá, si lo hubiéramos avisado, claro, nos había dado aquí una lección magistral, ¿verdad? ¿Una qué? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Hola, tenemos micro ya. Ya tenemos micro. No, pues otro día tocamos el tema de los Illuminati, no hay ningún problema. Vale. Qué raro suena hoy el estudio. Sí, un poco extraño. Bueno, yo de hecho me oigo raro. O sea, me oigo y no soy yo. Vamos entrando en ambiente. Vamos entrando en un ambiente porque empieza a haber ruidos, raps, sí. Cosas relacionadas con. Bueno, y además está Ana con las botellas y los hielos. Que la última vez que Ana abrió una botella en el estudio, hubo una psicofonía. Nos regó a todos. Yo de todas formas tengo una cosa guardada. Eso se llama telequinesia de fluidos. Sí. Un aporte fluido. Tengo una cosa aquí guardada en la manga para tirársela a Ricardo, pero luego después. Uy, Dios. La salida era por ahí, ¿no? No, es otra cosa. Se me ha ocurrido esta tarde. Se me había pensando yo, digo, creo que de esto Ricardo también controlaba. Bueno, ¿quién no controla a Ricardo? Pues es nuestro diccionario con patas. ¿De quién no controlo yo? De fútbol, por ejemplo. No, pero es que de aquí no hablamos de fútbol. Menos mal. Por cierto, ¿visteis los golazos de Villa ayer? Tremendo. Así se ha puesto Luis la camiseta de Pancho Villa. De vez en cuando se habla del Madrid, pero eso tampoco se considera hablar de fútbol. ¿Sabes? Tengo una camiseta de Pancho Villa y no tiene nada que ver con camiseta de Pancho Villa que me ha dejado mi mujer. Pero es una camiseta que he descubierto que es peligrosa. Sí. Porque nada más entrar Richie al estudio, me ha hecho una seña y me ha puesto en un papel. ¿Nacho Vidal? ¿Nacho Vidal? Parece que pone Nacho Vidal en vez de Pancho Villa. Creía que lo decías porque te habías clavado el pin que llevas puesto cuando te has dado cuenta y te lo has clavado. El pin. Así que. Sí, luego cuando se estira pone Juan Ignacio, Nacho, Vidal, Villa. Todo junto. Sí, todo hay un chiste de Repla. Sí, déjalo. Sí, déjalo con todos. No son las 12 todavía. Y, no es y de otro de Panrico, que también. También, bueno. Sí. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. La tertulia de misterio, que esto es más que de misterio. De Panrico, luego me lo cuentas, que se lo vamos a... Vale, luego te lo cuento. Hoy más que nunca, si queréis interrumpirnos porque está la cosa un poco fuera de tono. En la tertulia de misterio esta noche tenemos que recuperar uno de los temas habituales del programa, que son las enfermedades extrañas, y teníamos una enfermedad que encardina perfectamente con el asunto del misterio, que es la elefantiasis. Es el famoso caso del hombre elefante. Empezamos por ahí gracias a Marina Mora, nuestra redactora del programa, y el tema potente de la semana, si nos dais permiso, va a ser la Ouija, ese tablero, ese juego, ese lo que sea, que tantos mitos, tantas leyendas ha generado en el mundo del misterio a lo largo y ancho del mundo. Y lo vamos a tratar con dos personas, Ricardo y Luis, que lo han vivido, que lo han trabajado, lo han estudiado lo más científicamente posible. Y además nos iremos con Ángel al mundo del cine, también de misterio, con películas en las que la Ouija ha sido por lo menos uno de esos personajes. La Ouija es que en el cine ha estado muy maltratada. Bueno, como casi todo. Pero bueno, la verdad es que eso, con todo lo que se ha hecho y se ha dicho y se ha practicado, la verdad es que la Ouija es algo que está muy poco estudiado. Ya hablaremos de ello. Sí, señor. Pero bueno, el cine no deja de ser otra prueba más. O sea que luego comentamos algún que otro ejemplo. Pues venga, vamos con nuestra tertulia de misterio en el abrazo del oso. La elefantiasis es una enfermedad que más técnicamente se conoce como la filariasis linfática. Se piensa que esta filariasis ha afectado a los humanos desde hace aproximadamente 1500 a 4000 años, aunque una fecha precisa de su origen es desconocida. La primera referencia clara de esta enfermedad ocurrió en la literatura griega antigua, cuando los especialistas discutían el diagnóstico de la filariasis linfática en comparación con el diagnóstico de síntomas similares resultantes de la lepra. La primera documentación de los síntomas ocurrió en el siglo XVI, cuando Jan Huygen Lichtenstein, toma nombre, escribió sobre la enfermedad como parte de su exploración de Goa. Poco después, la exploración de otras áreas de Asia y África resultaron en reportes sintomáticos adicionales. No fue hasta siglos siguientes que se desarrolló un mejor entendimiento del ciclo de esta enfermedad. En 1866, Timothy Lewis, trabajando sobre la obra de Jean-Nicolas de Marquard y Otto Henry Bucherer, hizo la conexión entre microfilaria y elefantiasis, estableciendo el curso investigativo que por último llevó a la explicación de la parasitosis. Poco después, en 1876, Joseph Bancroft descubrió la forma adulta del gusano, y finalmente en el 77 el ciclo de vida, incluyendo el artrópodo vector, el cual fue teorizado por Patrick Manson, quien procedió a demostrar la presencia del gusano en los mosquitos. Bueno, resumiendo, que esto es un bicho que da lugar a una enfermedad impresionante que todos conocemos como la elefantiasis. Actualmente afecta a 120 millones de personas en todo el mundo y está reconocida como la segunda causa principal. Vaya, el guión ha saltado. La segunda causa principal de discapacidad permanente o enfermedad de larga duración. Afecta principalmente a la población adulta de entre 25 y 40 años, siendo especialmente propensos a aquellos que padecen malformaciones linfáticas. También aumenta su incidencia al tipo de clima y los desastres naturales como los huracanes y los terremotos. El hecho de que su aparición se dé principalmente en áreas rurales remotas y áreas urbanas con infraestructuras de saneamiento ineficaces y con expansiones de los barrios pobres hace que estas patologías estén también ligadas a la pobreza. Como mencionábamos anteriormente, la filariasis linfática es un parásito de gusano infeccioso transmitido por un mosquito. Este parásito se aloja en la red de nudos y vasos que mantienen el balance de flujo entre los tejidos y la sangre, por lo que obstruye los vasos linfáticos. Como resultado de este taponamiento se producen una serie de inflamaciones severas, muy graves, que deforman y mutilan extremidades inferiores y genitales. Las formas más frecuentes de la elefantiasis son la elefantiasis de las piernas. El edema comienza en el dorso del pie y se va extendiendo hasta la rodilla, llega casi casi hasta la cadera. Presenta una piel muy engrosada con abundante fibrosis y superficie verrugosa que recuerda a la piel de un elefante. Es frecuente la ulceración del tejido dañado con supuración y gangrena. La verdad es una enfermedad muy espectacular. También es bastante común la elefantiasis del escroto y del pene. Es una de las manifestaciones más frecuentes, con un agrandamiento considerable del escroto, hipertrofia del pene debido a su posición pendiente y a la laxitud del tejido subcutáneo. Están por aquí sudando ya ahora mismo mis compañeros. Luego también la elefantiasis de brazos, de mamas o de vulva, zonas más raramente afectadas pero que también tienen cambios en la piel muy, muy similares a los de las piernas. La profilaxis, la prevención de estas parasitosis, se basa en evitar la picadura de este insecto vector empleando repelentes e insecticidas, cubriéndose el cuerpo con ropa, protegiendo las casas con mallas metálicas y destruyendo, si es posible, las zonas de reproducción de este insecto tan peligroso. El peligro de que los viajeros sean infectados por cualquiera de las filarias es real, pero de importancia relativa, pues suelen ser parásitos y ligeras. Así que si os vais de viaje a alguna zona donde se supone que pueda estar este bichito, pues nada, no os preocupéis demasiado, porque lo difícil es vivir allí y sufrir la pobreza tan de cerca. Los expertos resaltan que la lucha contra la filariasis es también una lucha contra la pobreza y la discriminación social a la que va ligada. Una enfermedad compleja, una enfermedad muy llamativa, muy desastrosa para el cuerpo, y que en la literatura y en la historia, incluso en el misterio, ha tenido su eco, ¿verdad, Luis? Bueno, sobre todo un poco por la parte morbosa que le toca, ¿no? En realidad estamos hablando de una enfermedad degenerativa, una manifestación en el cuerpo humano realmente terrible. Y bueno, has hecho alusión antes al caso del hombre elefante, tan famoso a finales del siglo XIX, y que ha sido tal vez el que le ha puesto pues las primeras imágenes y las primeras fotografías a este tema. Aunque tal vez con el término de elefantiasis engloban muchas cosas, ¿no? En realidad lo que le ocurría a este hombre, a John Merrick, el hombre elefante, pues era un tema degenerativo de su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una persona que fue exhibida como muchas en los circos urbanos y de carretera, una exhibición de lo que llamaban freaks. Sí, que ahora la palabra friki está de moda, pero en realidad los freaks de antes, pues era freaks en inglés, creo que es deformidad o algo así. Sí, monstruos deformes. Exacto. Entonces, estos monstruos deformes eran exhibidos en barracones de feria, pues, en ferias rurales e incluso pues en cualquier rincón de la ciudad, de las grandes capitales, se ponían un barracón que podía ser móvil o un piso bajo, donde se exhibían a esta pobre gente como monstruos de feria, esa es la realidad. Y por supuesto los típicos y los tópicos, la mujer barbuda, la persona con media cara de hombre y de mujer, enanos de todas condiciones, en fin. Sí, lo que se sale de la norma, por eso era lo de freak. De hecho, el término friki no está inapropiado del todo, porque se supone que es lo que se sale de la norma. Sí, lo que pasa es que el frikismo actualmente se ha convertido en algo tan de moda que ya lo normal es ser friki, con lo cual ya no tiene sentido. Ahora somos todos frikis, así que... Claro, los frikis son los que no van con la moda, entonces seríamos los frikis. Me incluyo. Y bueno, pues en este mundo, ¿no? En este mundo tan diferente al nuestro, como era el de finales del siglo XIX, pues apareció John Merrick, sí, en el año 1884 en un barracón justo enfrente del London Hospital, que era pues uno de los hospitales donde más se concentraba la población más pobre de Londres. De hecho, estaba en el barrio de Whitechapel y Spitalfields. Bueno, Whitechapel, en fin. Más fácil, Whitechapel. La tierra de Jack. El barrio de Jack el Destripador, precisamente, en esas mismas fechas casi. Uh-huh. Entonces, uno de los cirujanos del London Hospital, pues, le hablan de una atracción, justo, ya digo, enfrente del hospital, va a verlo y se encuentra con algo terrible. Después es un ser humano llevado a la degradación más tremenda, más inhumana. Uh-huh. Y ese era John Merrick, una persona con la desgracia de haber nacido con una enfermedad degenerativa que a sus veintipocos años pues la habían convertido en un monstruo, en una persona que tenía una cabeza de precisamente un metro de diámetro. O sea, es terrible. La columna vertebral era una auténtica S. La piel, como decías, estaba completamente llena de bultos, de parecía que en algunas partes de la espalda, que como si llevase, decían en la época, coliflores podridas, colgadas, de cómo se había retorcido la piel, de cómo se había acumulado. Sí, sí, era tremendo. El brazo derecho terminaba en una especie de gancho, estaba aumentado su tamaño varias veces en lo normal. Tenía la desgracia de no poder prácticamente articular palabra porque la boca la tenía completamente deforme, el cráneo, en fin. Sin embargo, daba la curiosidad de que su brazo izquierdo era prácticamente perfecto, no tenía ninguna deformidad. Y comentabas del pene, que en otros casos de elefantiasis se deforma también, en cambio el de John Merrick también lo tenía normal. Y claro, pues llamaba mucho la atención en base a las grandes deformaciones que tenía en el resto de su cuerpo. Pues nada, este cirujano no puede soportar el tratamiento que le estaban dando a Merrick y decide llevárselo a London Hospital, que pues fue donde pasó sus últimos años, porque murió muy joven, y donde, bueno, pues aparte de estudiarle, pues le dieron un trato humano lo más digno posible. Le dieron albergue en una de las habitaciones del piso bajo. Uh-huh. Quedaba un jardín donde él solo salía por la noche. Y bueno, mientras la gente en general se pensaba que John Merrick era también pues una persona subnormal psicológicamente hablando, pues resultó ser un tipo absolutamente inteligente, con una sensibilidad para las artes, para la literatura, increíbles. Y bueno, pues se convirtió en un personaje muy famoso de la época. Incluso le fueron a visitar gente de la realeza, gente famosa de la época. Y bueno, pues tan importante como para llegar a nuestro querido siglo XX, pues como una figura casi legendaria. Le hicieron la película de David Lynch, ¿verdad? Sí, John Hurt, en el papel del hombre elefante. Hay muchas fotos que en internet, por supuesto, pues podéis llegar, sí, a ellas. Ponéis simplemente en el Google hombre elefante y aparecen muchísimas fotos auténticas. Sigue estando en el London Hospital porque su esqueleto está en una especie de museo que tienen en este hospital y es visitado con frecuencia. Ya se ha quedado John Merrick como la prueba viva de hasta dónde puede llegar una persona, por desgracia, por una enfermedad degenerativa, y que es conocido mundialmente por el hombre elefante. Pero una persona muy interesante. Fíjate hasta qué punto era terrible y la época, y absolutamente carente de conocimiento y de sensibilidad, y que llegó a pensarse que John Merrick era Jack el Destripador. Hasta qué punto, de cuando era una persona que prácticamente no se podía ni mover, que no podía dormirse como dormimos nosotros, porque se ahogaría debido al peso de su cabeza, se le troncharía el cuello. Y pues llegó a pensarse, por esas deformidades que tenía, simplemente por eso, que era ya tan destacado. La fealdad se une a la maldad con demasiada frecuencia, y bueno, casos como este nos hacen aprender una lección sobre este aspecto, ¿no? La belleza no siempre esconde lo positivo, y la fealdad pues a veces esconde personajes muy interesantes que, bueno, gracias a en este caso, a este doctor que le acogió, pues puedo tener por lo menos unos años de vida lo más dignos posibles y descubrirse y conocerse para la historia, pues que era un señor hecho y derecho, con una inteligencia que de haber estado en un cuerpo normal, pues lo hubiera hecho muy diferente a ojos de los demás. Es cierto. Pues nada, nuestras enfermedades raras con Marina Mora, hoy la elefantiasis, recordando un caso clásico del siglo XIX, uno de nuestros siglos favoritos. Luis, ya sabes que entonces era joven y lo disfrutó mucho. De hecho, todavía sospechamos que él intentó acusar a John Merry de que era Jack, pero fue él, realmente fue él. Anda, que ya te vale. Lo sacaron. Ya te vale. Llegó allí a Londres en un barco metido en una caja de madera con tierra. Eso me lo dirás luego en la calle, que nos batiremos a espadas. Te lanzo el guante. Muy bien, pues venga, vamos a continuar con nuestro debate, nuestra tertulia de misterio en el abrazo del oso. Aquí en pleno silencio, nuestra mansión decimonónica. Sí, ha fallado la música, es verdad. No pasa nada, esto es radio artesanal. Pero yo creo que ha fallado la música porque se ha ido la luz, incluso, ¿no? Esto está un poco oscuro. Saca, Ángel, saca el calendario, que nos tenemos que ir a la biblioteca. A ver, déjalo por aquí. Esto cada vez pesa más, ¿eh? Es un. Uy, una cerillita o algo para encender. Vamos a ver. Ya sabes que lo de la cerilla es cosa tuya. Yo sé, como no fumo. Ahí, mira, estos fumadores. Gracias, Ricardo. Espera, que enciendo ya los calendarios. Oye, ¿que nos vamos para la biblioteca todos o qué? ¿Cogemos los trastos? Yo creo que nuestro redactor esta noche nos abandona. Sí, te quedas en... Esto, los temas de la comunicación y todo eso lo ve en la distancia. Bueno, pues mandamos a Ricardo primero, ¿no? Que es el más nuevo. Es el menos experto. ¿Para qué? ¿Para que quite el polvo de los libros? No. Tenemos que ir avanzando por este. Mira el pasillo, mira el pasillo. A Ricardo le vamos a dejar delante, pero porque va a ser nuestro director esta noche. Hala. Pues nada, coge el calendario y nos guías, toma. Cuidado con las telarañas y no mires ese espejo. Yo solo te lo digo, pero a lo mejor te llevas un susto. No está que se vaya a romper. Pues vengámonos a la biblioteca. Más que nada, pues si no te ves reflejado, que tiene truco. Y mira, voy a coger un vaso. Te parece bien, ¿vale? Vasito. ¿Este está bien, Ricardo? Sí. Más o menos. Este vasito. Pero si lo vacías primero, mejor. Esto de Coca-Cola queda un poco raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que funcionaría igual, ¿no? Bueno, a ver, nos centramos, porque si no esto va a parecer... Venga, pasa a la biblioteca y vamos con el tema de hoy. La Ouija, mitos, leyendas, misterios. Ricardo, como decíamos al principio, y Luis... No van a hablarnos de la Ouija, ¿no? Porque hayan cogido un libro de esta biblioteca y se lo hayan leído, sino que un día, o muchos días, cogieron un tablero, que ponía Wii, que ponía Ja, con un vasito, y le dieron por investigar, ¿no? Sí, bueno, básicamente, dicho así, a grosso modo, pues sí hemos tenido bastantes oportunidades de investigar a lo largo de los años. Antes de entrar en el tema de la Ouija, me gustaría hablar así brevemente de una palabreja que esto no es comunicación, uh-huh, que es la que se utiliza para intentar determinar todo lo que es intentos de supuesta comunicación con el más allá, sí, o con seres o entidades que son incomunicados. Y eso que no hemos empezado todavía. Están comunicándose, sí, con nosotros, sí. Seres o entidades que no son de este plano o con lo que... Bueno, en fin, entraremos luego más detalladamente sobre las posibilidades. Uh-huh. Con esto de la transcomunicación, lo que quiero decir es que la Ouija no es más que una evolución de una serie de métodos que vienen de antaño. Aunque se habla de que existen, históricamente hablando, referencias a cosas parecidas, a tableros de comunicación con supuestos seres del más allá desde tiempo inmemorial, realmente todo esto tuvo su auge en la época victoriana, cuando el movimiento espírita empezó a surgir con auge. Todos podemos recordar los casos como las hermanas Paladino y otros muchos casos. Allan Kardec los documentó bastante, dedicó prácticamente su vida a todo este tipo de cosas. Charles Fort también lo incluyó dentro de los llamados fenómenos forteanos, es decir, fenómenos inexplicables. Es como si dijéramos la antesala de lo que luego sería la parapsicología o las paraciencias. Entonces existían unos métodos de comunicación que la mayoría de las veces pasaban por el uso de médiums. Quiere esto decir que requería de la presencia de al menos una persona que tuviese una capacidad mediúmnica, que esa persona entrase en trance y a través de ese trance se supone que se comunicaba con esos seres del más allá. Bien, esto evidentemente era un engorro, para empezar porque había una mediunidad pasiva en la que el médium perdía contacto con la realidad absoluta y con su propia conciencia y se convertía en un objeto de, como si fuera un teléfono, un aparato, pero él perdía todo conocimiento y perdía toda conciencia de lo que estaba sucediendo, e incluso el control de su propio cuerpo y de sus propias acciones, ¿no? Y no tenía ningún tipo de decisión. Luego hay unos mediums más activos, por eso se habla de mediunidad pasiva, mediunidad activa. Los mediums activos tienen la capacidad de comunicarse, pero sin perder del todo la conciencia. Entonces, la conciencia, entendamos. Sí, la conciencia. La conciencia, bueno, sí. De todavía, ¿no? Entonces, posteriormente se van desarrollando otros métodos. El más conocido es el de la mesa o velador, que consistía en hacer un círculo de gente alrededor de una mesa. Entonces, eso, se ponían las manos encima de la mesa y se hacían preguntas que tuvieran respuestas como sí o no. Eso también tenía otra, bueno, lo que hacía la mesa era teóricamente moverse, un movimiento, como si dijéramos levantarse y volver a caer, significaba sí, dos movimientos consecutivos significaba no. Eran métodos muy rudimentarios. También se llegó a hacer esto con raps, es decir, golpes en paredes o golpes en mesas también, que no hacía falta que se movieran, pero que sí que sonaban como si dijéramos ese tipo de ruidos, ¿no? Menos mal que te he visto hacer el movimiento, pues aquí alguno hemos tenido, algún sí que con tanto cable no me extraña. Y luego pues otros de los métodos que entrarían dentro de la mediunidad activa, aunque también hay casos de pasiva y son peligrosos en esos casos, es la escritura automática. Es decir, lo de dejar la mano relajada sobre un papel en blanco, un bolígrafo o un lápiz, y dejar que la mano vaya sola, como guiada por teóricamente por el azar, pero lo que va ocurriendo es que con el tiempo y con la práctica van saliendo dibujos, palabras y demás. Eso también se ha visto bastante en el cine, porque es un método muy efectista que permite, sobre todo cuando lo que buscan en cine es la efectividad visual, el impacto visual, pues la escritura automática da pie a crear escenas de mucho impacto visual. Sí, es de los que más ha quedado. Sí, sí, pero la realidad no es ni mucho menos tan virulenta, ¿no? Ahora mismo me viene a la cabeza una imagen de, no de una película, pero sí de una serie, la de El Triángulo de las Bermudas. Sí. Donde hay una especie de medium, sí, que en un momento dado recurre a la escritura automática. Y lo que dices tú, al final resulta una escena muy efectista, porque aparece totalmente dibujando todas las partes de su cuerpo, todos los papeles que tiene a mano los ha dibujado igual, o sea, es pero en real son más en plan símbolos o dibujos que realmente palabras concretas. Supongo que habrá posibilidad de o bien palabras o... Sí, no, yo he visto sesiones de escritura automática de textos largos, de muchas páginas y de escritura más o menos clara. Una de las cosas que los defensores de la escritura automática dicen es que se nota que no es la caligrafía del individuo, que hay una caligrafía muy diferente. Cuando tú estás escribiendo de forma así y salen con unas letras muy deformes, muy raras, y salen dos o tres palabras, pues bueno, eso puede ser azar, puede ser movimientos involuntarios. Pero cuando estamos hablando de páginas y páginas de texto escritas con una caligrafía claramente distinta, y no hace falta ser grafólogo para distinguirlo, distinta a la caligrafía habitual de esa persona, pues evidentemente ahí tiendes a pensar que eso está, digamos, canalizando un tipo de mensaje de otro ser. ¿De dónde venga ese otro ser? Ese es otro tema. Pero bueno, el caso es que la escritura automática es uno de los de los métodos más utilizados. Y en todo este mare magnum de cosas surge la Ouija. La Ouija es un invento que no sé deciros ahora exactamente, porque también hay distintas opiniones al respecto, hay distintas teorías. ¿Cuál fue el que inventó teóricamente la Ouija? No es un instrumento patentado, y si lo está, me parece muy mal. Pero realmente, si alguien lo ha patentado, no es porque lo haya inventado, sino porque ha sido más listo que el hambre y se ha ido corriendo a la oficina de patentes a registrarlo, simplemente. La Ouija se inventó, eso sí, en el siglo XX, y lo que permitía, o lo que se suponía que permitía, era evolucionar los mensajes para que fuesen más que simples síes y noes. Era lo que se hacía con los veladores, las mesitas y todo este tipo de fenómenos. La primera versión se llamó planchette, porque consistía, ya teníamos un tablero con la letra del alfabeto, los números y algún que otro símbolo, más las palabras sí y no, y normalmente también un adiós para finalizar las sesiones. Un escape. Sí, apagar el nombre bonito. De Ouija proviene de la unión de dos vocablos, francés y alemán, que significan lo mismo, significan sí. Es decir, es oui en francés y ya en alemán. Entonces, al principio, ya digo, era una planchette lo que se solía utilizar. Los partícipes de la sesión lo que hacían era poner sus manos sobre la planchette, y la planchette se iba moviendo, iba señalizando, tenía forma como si dijéramos de corazoncito. Uh-huh. Y entonces, con la punta de la planchette, se iba mostrando o marcando las letras que deletreaban el mensaje, que componían el mensaje. Esto, en tiempos más recientes, pues se ha ido sustituyendo por el famoso vaso. De ahí la broma de Eduardo del vaso antes. Evidentemente, para usarlo, te vuelvo a repetir, ya sé que es difícil, es un concepto difícil de que lo entiendas, pero tienes que beberte primero la Coca-Cola. Sí, porque si echas la Coca-Cola y el hielo y le das la vuelta al vaso, entonces es que el vaso suele estar al revés, ¿no? Claro. Es que eso es lo que me salía a mí mal. Luego lo pones todo perdido y se pringa. Bueno, pues como decíamos, se suele usar un vaso o una copa pequeña. Libera de la necesidad de que haya una planchette, y es más cómodo, todo el mundo tiene un vaso en casa. Entonces el tablero es más o menos el mismo, y básicamente pues es un poco la historia de los distintos métodos de transcomunicación que ha habido. Ahora ya, esto podemos enfocarlo de varios aspectos, así que como esto es una tertulia, no voy a estar hablando todo el rato, ya he hecho esta pequeña introducción. ¿Queréis hablar primero de la casuística? ¿Queréis hablar de las supuestas explicaciones? Aunque eso yo creo que podemos dejar por el final. ¿Hacemos una encuesta en internet? Podemos hablar también de qué tipo de seres, supuestos seres, se comunican, porque ahí hay más variedad de lo que se piensa. En fin, no sé, intervenir un poquito y podemos hacer una especie como de sesión virtual. Bueno, qué susto me está dando. No, me refiero a... Para ponernos en situación. O sea, vamos a imaginar que hacemos una ouija, para ir un poco metiéndonos en... La preparación, te refieres, sí. ¿No? Pero no vamos a hacer lo típico de decir, vamos a jugar. ¿En qué momento? O sea, ya nos ha puesto... Ese es un concepto... Perdóname, eso que ha dicho Ángel es un concepto muy importante. La ouija se tiene como un juego. Sí. Y de hecho se vende en jugueterías. Sí, eso. Tú entras en Toys R Us y pones juego de la Ouija, y hay un par de tablas carísimas, por cierto. Y hay esta Ouija para niñas. Rosita con florecitas y con mi pequeño pony y esas cosas. Sí, ahí. O sea, es un juego, se ha considerado un juego, y un juego para niños. Es muy serio esto. Es muy serio, y luego entraremos un poquito más en casuística. Porque la Ouija no es ni mucho menos, no tiene por qué ser un cuento de terror ni una historia de terror, aunque el cine se preste mucho a utilizarlo para eso, para ese género, ¿no? Pero hay que tomárselo en serio. Como todo lo que no se conoce y no se controla, pues bueno. Sí, claro, es que también a través del cine, o de la gente como se ha tomado la Ouija, se toma como un juego, pero normalmente no divertido, sino precisamente para disfrutar del terror, y para eso pues tenemos el pasaje del terror en el parque de atracciones o las películas. Pero no podemos, y esto yo creo que es un mensaje que hay que dejar claro a nuestra audiencia, que no podemos entender la Ouija como un juego con el que disfrutar del susto que nos va a dar el vaso cuando se mueva, o lo que nos diga el ser con el que contactemos. Pero tomando lo que decía Luis, la preparación, ¿no? La preparación. ¿Qué lugar es bueno? ¿Qué hora del día? ¿Cuántas personas? Bueno, hay muchos mitos. De hecho, ya conocéis un artículo que escribí hace años que se llama Mitos sobre la Ouija. Hay muchos mitos sobre la preparación. Para empezar, la parafernalia cuanto menos mejor. Es decir, no hace falta ni concentrarse ni entrar todos en una especie de... Sí, mira, ya Ángel ha localizado rápidamente en Toys R Us. ¿Cuánto vale? Eso es barata. $23. Ah, bueno, eso es barata. Euros, vamos a ver, unos 20 euros. Bueno, pues eso contactas con gente muy, muy flojita, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Entrar en la web de Toys R Us. No, pero busca la Ouija para niñas, ya verás, eso es flipante. Madre mía. Estamos hablando de la preparación. Cuanto menos parafernalia, mejor. O sea, la parafernalia, la mayoría de las veces, los rituales en general, y esto ya lo metemos en cualquier tema, o sea, tanto religiosos como de magia, como de lo que sea, los rituales lo que conducen realmente es a preparar mentalmente a los asistentes a un acto. Entonces, en ese aspecto me parece bien que si alguien con un ritual determinado se encuentra a gusto, pues vale, que lo practique. Tanto como puede practicar sus rituales religiosos cualquier persona creyente, o como puede practicar un mago antes de hacer su trabajo, pues puede preparar un poco su estado de ánimo, su mente y todo, ¿no? Eso me parece bien. Ahora, de ahí a considerar, ya lo he encontrado, jefe. Ouija para niños. Ouija rosa para niñas. Rosa, rosa, rosa. ¿No viene mi pequeño pony ahí también? Yo vi una que tenía un pony o algo así. Madre mía. Entonces, para que la Ouija salga, es decir, para que el experimento funcione, para que la sesión tenga éxito, mi experiencia me dice que no necesitas de ningún tipo de preparación, ni de parafernalia, ni de ritual, ni de, y por supuesto ni de invocación ni de tonterías de esas. Es más, es hasta contraproducente. Antes de seguir, yo os diría, hay una cosa que me preguntan mucho, y es a qué la gente cuando coge esto, sobre todo de nuevas, o ha leído por ahí mucha literatura rara o películas de estas que realmente tergiversan mucho y distorsionan el concepto de todo esto de la transcomunicación, me preguntan, a ver, ¿pero qué es el fenómeno en sí? ¿Cómo me podrías explicar el fenómeno en sí? Entonces yo encuentro que hoy en día, muy comprensible para casi todo el mundo, es recurrir a un símil, que es el de una sala de chat. Cuando tú entras a un canal de chat en internet, que es algo que más o menos la mayoría de los que estén oyendo esto lo habrán hecho en su vida, si no una vez, por lo menos mil o 2000 veces. O de, bueno, lo de Messenger, pero vamos, sí, un canal, ejemplo, una habitación. Tú entras a un canal de chat y en ese canal de chat tú no sabes nada, tú no sabes quién hay, ni qué hay. Tú te puedes encontrar una sala de chat vacía, no hay a nadie. Lo mejor te tiras ahí 2 o 3 horas y aquí no aparece nadie. Como que llegas a una sala de chat que está llena de gente. Y esa gente, pues te puedes encontrar que están todos de cachondeo, con conversaciones cruzadas, que nadie está hablando de nada serio, intentas hablar tú, tener una conversación seria y es imposible. O resulta que encuentras a una serie de personas que entran bien, conectan bien contigo y entonces empiezas hablando de cualquier tema y al final acabáis tan amigos y tan felices, ¿no? Bien, pues la Ouija es un método ciego, es exactamente igual que entrar aleatoriamente a una sala de chat desconocido. Es decir, no sabes lo que vas a encontrar. Es un método totalmente ciego. Entonces, por lo cual no hay forma de cuantificar ni de prever, al menos que hayamos descubierto hasta la fecha, que una sesión va a tener éxito y que una sesión va a ser positiva. Positiva en el sentido de, entendámonos, de que merezca la pena. Sí, sí, sí. Y de que pueda repetir incluso la comunicación con sí, un ente. Sí, sí, por supuesto. No se puede... No, en principio no lo puedes predecir porque hay una serie de circunstancias. Luis mencionaba, por ejemplo, qué horas son buenas. Bueno, pues en principio cualquier hora es buena, aunque parece ser que la noche, pero yo pienso que más por el tema de la predisposición de la mente o del estado de ánimo de los participantes. Pienso, es mi teoría, que la noche es más propensa. ¿Habéis tenido más éxito por la noche que por el día? Sí, lo que pasa es que cuando ya tienes una práctica muy elaborada a lo largo de años con el tema, te da igual, o sea, lo puedes hacer a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, en cualquier sitio, en interior o en exterior. Y yo eso es algo que lo estoy harto de hacerlo. Es un poco como ocurre con la psicofonía, no faltáis a un cementerio donde hayan pasado cosas extrañas para lograr éxito, sino que puede pasar en cualquier sitio. De hecho, tú puedes ir a un sitio donde hayan pasado cosas extrañas, es decir, a lo mejor se producen incluso fenómenos de poltergeist y todo tipo de historias, y te pones a hacer una sesión Ouija y no tienes nada. Bueno, teóricamente sería el sitio más adecuado, pero a lo mejor o no has establecido la conexión correcta, o alguien no quiere hablar contigo, y punto. Y como no quiere hablar contigo, pues sigue haciendo ruiditos, haciendo lo que sea, o si el fenómeno es un poltergeist, poltergeist de libro, es decir, de los considerados no casa encantada, sino poltergeist, tal y como la parapsicología considera el poltergeist, al no ser un fenómeno externo a las personas que están físicamente allí, pues no hay comunicación con nadie, porque el poltergeist se supone que sale de un sujeto, que es el centro de ese poltergeist. ¿Me explico? Sí, más o menos. Vamos, que no sabemos. Resumiendo, puede pasar cualquier cosa. Es muy difícil predecir el éxito que puedas tener. Es muy difícil. A mí me llama la atención, también estás comentando lo de la práctica, ¿no? Como pasa también con otros fenómenos paranormales y las psicofonías. Parece que la práctica tiene que ver. Parece que la predisposición y la práctica de haber... haberse enfrentado muchas veces a estas situaciones hace que haya más posibilidades de lograr un contacto. Sí, pero también es lógico que la práctica influye, por ejemplo, cuando, si alguno de vosotros ha sido alguna vez radioaficionado, sabéis que al principio no sabéis ni manejaros con el este, y luego con el tiempo tenéis ya una práctica que sabéis en qué bandas de frecuencia, en qué canales están las personas, a qué horas, en fin, todo eso se hace con la práctica. Y el chat es igual, tú al principio cuando entras en el chat no sabes, estás mirando a la pantalla en todas direcciones diciendo, cara, ¿qué hago yo aquí ahora? ¿Para dónde tengo que pulsar? Te dicen algo y no sabes ni cómo contestar. Con la práctica al final te conviertes en un experto y ya vas haciendo juegos de teclas, funciones, haces de todo, ¿no? Pues con la Ouija es un poco parecido. Un punto importante con el tema de la práctica y con el tema de las personas que se reúnen para hacer una Ouija es... En el peligro que puede encerrar el que la practique una persona sola y que lo haga bastantes veces como para llegar al punto de decir he cogido mi práctica en Ouija haciéndolo solo. Sí. Parece ser que ese sí que no es un tópico. Si no, es algo sobre lo que hay eso que... está comprobado que y repetidas veces. Además, volviendo al cine, aquí tengo a Ángel a mi izquierda, basta ver El Exorcista para darse cuenta de... Ahí está muy bien recogido lo peligroso. De las consecuencias de hacerlo uno solo. Sí. Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que, quieras que no, es un método que requiere aporte energético. Entonces, todos sabemos que para que se cierre un circuito tiene que haber dos polos. Si no hay dos polos, no hay corriente. Tanto a nivel eléctrico como a nivel magnético. Si no tenemos un polo norte y un polo sur, o un polo positivo y un polo negativo, no se establece ese campo. Pues aquí es un poco parecido. Es decir, si tiene que haber un número de personas determinado que hagan ese aporte energético y que se cree ese campo. Si hay una sola persona, entonces ¿con quién se está cerrando ese campo? Esa es mi teoría. Es decir, ahí hay algo extraño, algo peligroso. Además, por la práctica que tenemos Luis y yo, sabemos que ninguno de los seres... tanto amables como incordiantes, como positivos como negativos con los que hemos hablado, tiene el poder de hacer eso. Es decir, si estamos ante un ser capaz de llegar hasta el punto de utilizar la energía de una sola persona para mover el vaso, y además lo suele hacer a velocidades muy elevadas, pues eso, cuidadín, es peligrosillo. Yo lo haría siempre con alguien para poder pensar en lo más recóndito de mi ser, que es el que mueve el vaso. Que aquí hay gato encerrado. Porque es la típica respuesta de los escépticos, claro, que ni siquiera se han molestado en probar. Si se hubieran molestado en experimentar un poco, se hubieran dado cuenta. No, yo lo mío es un mecanismo de defensa. Y a lo mejor para muchos también lo es, ¿eh? Sí. Sí, es mejor, es más fácil que lo está moviendo el de al lado que realmente hay algo que lo está moviendo. Pero ¿y si realmente es las personas que lo están haciendo una conexión inconsciente entre ellas? Pero a ver, ¿cómo veis esa teoría? La teoría parapsicológica más aceptada es la de los micromovimientos esos musculares, ¿no? Microimpulsos, o como los quieran llamar. Tú cuando estás en una sesión Ouija, estás con el dedo puesto, y al que está enfrente de ti se le resbala un poquito el dedo en el vaso, tú lo notas, ¿no? Porque tenemos una capacidad de... Ya lo creo. Lo notas, creo que se nota. Y le dices que se está resbalando el dedo, o incluso si ves que aprieta demasiado el vaso, dices, no aprietes tanto. Tú esos movimientos, porque tienes una capacidad de tacto en la yema de los dedos, muy sensible. Entonces dices, ¿cómo es posible que una persona esté teniendo microimpulsos nerviosos o musculares y yo no me esté enterando? O sea, es absurdo. para empezar, el vaso no se movería como se mueve, de una forma suave y rápida. Se movería con microimpulsos. Claro, como su propio nombre indica. Yo lo que me demuestra es que la gente que tiene estas teorías es que no ha experimentado con la Ouija en absoluto, y no lo ha experimentado desde el punto de vista serio. El punto de vista serio requiere hacer muchas sesiones, por observación, por eliminación, con distintas personas, tomar nota de todo lo que sucede, poner en duda siempre, siempre hay que poner en duda todo resultado y verificarlo a la medida de lo posible. Cuando nosotros llegamos a las conclusiones que llegamos, es porque tenemos tantas sesiones en nuestras espaldas que ya prácticamente se nos ha demostrado en repetidas veces montones de cosas, de las que ya hablaremos en su momento. Hay que hacer hincapié ahora que aunque, por ejemplo, las psicofonías y las ouijas comparten ciertas cosas, pero que la gente no se confunda. O sea, que una sesión de ouija no es que el vaso en media hora logre moverse por esas letras hasta formar dos o tres palabras. Estamos hablando de sesiones de ouija de horas, donde los movimientos del vaso fluyen de manera muy rápida, formando frases y frases y frases. O sea, es como decía Richie, es como una conversación de chat, de messenger, que puede durar horas a veces. Sí. Entonces, claro, el hecho de que hubiese alguien moviendo intencionadamente el vaso es que es como un empujón en el metro. Sí. O sea, es que se nota de una manera tan clara que no, hay que buscar otras teorías, si las hay, psicológicas, lo que queráis. Sí. Pero no, es como lo de la ventriloquía inconsciente en las psicofonías, no. Hay que buscar por otro lado. Sí, está claro que hay que buscar por otro lado. No se puede quedar uno con la respuesta más fácil simplemente porque sea la que más le conviene. Señor Jordán Peña, no se mueve con el dedo. No se mueve. Hay que decir que, bueno, Luis y Ricardo han trabajado este tema, como estamos comentando ahora, durante sesiones de horas, cientos de horas de investigación, grabando. Y muchos años. Muchos años grabando conversaciones, transcribiéndolas en miles de folios. Un trabajo de investigación hecho muy en serio para intentar sacar ciertas conclusiones. Y que no se ha hecho ni mucho menos, como decíamos antes, como un juego de un rato, un fin de semana en casa de un amigo y fíjate lo que nos hemos dado cuenta, sino que es algo muy serio, trabajado durante muchísimo tiempo, y por eso creo que podemos hablar con un poquito más de criterio aquí en el programa, gracias a nuestros compañeros. Eso que quede claro, porque claro, uno puede decir, venga, yo pongo una grabadora encima de mi televisor y a ver qué pasa, consigo una psicofonía y ya soy un gran investigador, ¿no? Esto requiere un esfuerzo, y nosotros tampoco queremos dar ideas sobre el tema de la Ouija en base a nada, sino que esto es un trabajo serio y complejo. Y de hecho, hablando un poquito de psicofonías, también no tienen, en principio no tendría que ver un fenómeno con el otro, pero en vuestro caso sí que se han unido ambos fenómenos. Sí, es muy propio. Hombre, como grabábamos las sesiones, las grabábamos en cinta para luego poder transcribir. Pero claro, cuando la sesión es así lenta, cortita o esto, pues puede haber alguien que vaya escribiendo. Pero cuando las sesiones son, como ha descrito Luis, largas y muy densas, con movimientos muy rápidos y muy precisos del vaso, que va haciendo frases complejas y largas, pues alguien que vaya transcribiendo todo a la velocidad que va el vaso realmente cansa. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era poner un cassette cerca del tablero para grabar todo lo que iba surgiendo. Y en algunos de estos casos, pues nos han salido psicofonías entremezcladas. No es lo habitual, pero sí ha habido casos curiosos de esos. Creo que tenemos incluso alguna por aquí, no sé si... Tenemos hasta una patentada por nosotros. No, dos, ¿no? Dos. Le llamamos risofonías. Ah, risofonía, esa es tremenda. Sí, las tenemos. Ahora. Yo no sé si nuestra audiencia querrá escucharlas. Hombre, son graciosas, ¿no? No creo que nadie se vaya a la cama y se meta debajo de 20 mantas por escucharlas. A mí me parece un documento interesante, ya que estamos hablando de la Ouija, pues eso, explicar en qué situación se produjeron estas psicofonías, cómo se grabaron. Y queda que pechar, ¿no? Vamos a escucharlas, Fernando, lo hacemos por ahí. La primera risofonía conseguida por el equipo de Ricardo y Luis. Me imagino que se escucha tres veces. Escuchamos. ¿La tenemos, Fernando? Venga. No la tenemos, parece que tenemos problemas. Vale. Mientras la escuchamos, vamos a comentar un poco. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué quiso eso? Ahí ya tenemos. Vale, ¿por qué lo dices? ¿Por qué quiso eso? Bueno, aquí se oyen varias cosas. El movimiento del vaso. El movimiento del vaso. Luego se le escucha la... No era yo, era Miguel. Otro compañero que escucha a Miguel, que está comentando algo, haciendo una pregunta. Sí. Y por debajo, en otro en otro nivel, plano, no sé cómo. Además, con el típico rap de psicofonía previamente. La risa. Una risa. Esta es más bien masculina. Y luego tenemos la otra que es femenina. Vamos a escucharla, ¿no? otra vez el movimiento del vaso, nuestro compañero hablando y la risa. ¿Por qué lo dices? Claro, ella está preguntando de cosas, el vaso se está moviendo respondiendo a esas preguntas y a la vez una risa. Ahí en el movimiento se nota claramente que es por microimpulsos, ¿eh? Ahí vamos, sí. El único es total. El vaso se mueve a tal velocidad que, a pesar de ya tener práctica, llega un momento en que se nos va. Y además, uh-huh, es cuando se van los dedos del vaso, el vaso se para. O sea, está clarísimo. Antes pregunta, una pregunta que solo es que ha quedado sin respuesta es la cantidad de gente. Curiosamente, los comunicadores, vamos a llamarlo, por no llamarlos solo espíritus, porque luego hablaremos de todos los tipos de contactos que puede haber a través de la Ouija. Los comunicadores que utilizan la Ouija dicen siempre que el mínimo es 4. Dicen. Y algunos hablan de hasta 6. Algunos hablan de hasta 6 participantes mínimo. Uh-huh. Pero la verdad es que cuando hay bastante práctica entre los asistentes, nosotros hemos comprobado que 2 o 3 personas son más que suficientes. Uh-huh. Pero ya cuando hay práctica, y sobre todo también parece ser que el que ciertos participantes hagan juntos esas sesiones durante mucho tiempo contribuye también a crear una especie como de lazo que hace que, sí, que sea más fácil establecer esa comunicación cuando esas personas están presentes. Uh-huh. De nuevo la práctica, de nuevo la compenetración. Sí. Así que para abrir ese canal hay que ser un poco experto, un poco. Nosotros hemos tenido Ouijas muy buenas haciéndolas solamente entre Ricardo y yo. Uh-huh. Es cierto. Uh-huh. Sí. Solamente. Y a mucha velocidad. Y además, otra de las cosas era que son Ouijas largas, muy largas, uh-huh, y no acabas en absoluto cansado. Es como decir, ahí sí también contribuye, aunque esto ya lo tocaremos un poco después cuando hablemos del tipo de personas o del tipo de seres con el que contactas, pero evidentemente cuando hablas con un tipo de seres que se suponen que son más elevados, que tienen una capacidad de comunicación mucho más rápida, más densa, su vocabulario es muy... Y su capacidad de soltar ideas es tremenda. O sea, llega incluso a abrumar, ¿no? Uh-huh. Como si estuvieras hablando con personas muy doctas, muy eruditas, ¿no? En la materia que hablan. Pues estas sesiones, a pesar de que son de horas, luego terminan la sesión sin ningún tipo de cansancio, como si no tuvieran quitado ni un solo gramo de energía. Mientras que hay otros seres que de repente notas como un bajón tremendo, como si te encontraras cansado, muy cansado, y de repente es como si hubieras perdido una gran cantidad de energía, o te hubieras desgastado mucho. Curioso. Uh-huh. Vamos a escuchar la segunda risofonía del equipo de Luis y Ricardo. Escuchamos 3 veces. Risofonía número 2. Sí, pero tiene ambición nada más que por cosas materiales, no por nada más. Sí, pero tiene ambición nada más que por cosas materiales, no por nada más. Sí, pero tiene ambición nada más que por cosas materiales, no por nada más. Se oye la conversación, dos personas del equipo hablando y un rap. Y esa risa extraña, lejana. Parece femenina. Y es como ja, ja, ja, ja, ja. Así como. La otra era más carcajada. Sí. Y esto es más. Esta es más de muñeco, parece un muñeco. Sí. ¿Le damos otra vez, por favor? Sí, pero tiene ambición nada más que por cosas materiales, no por nada más. Sí, pero tiene ambición nada más que por cosas materiales, no por nada más. Sí, pero tiene ambición nada más que por cosas materiales, no por nada más. Curioso. Sí. Y de hecho yo creo que en la tercera, a ver si la tenemos por ahí... en el que se puede escuchar voz que adelanta lo que va a comentar, lo que va a decir el vaso. Sí. ¿Tenéis el antecedente, Luis? Bueno, si la escuchamos estaría muy bien. Estábamos hablando con, bueno, una entidad, entre comillas, no, bueno, es un habitual, ¿no? Un habitual de aquellas sesiones, de los chats. Y bueno, pues poco a poco incluso llegabas a tener tu propia jerga o vocabulario sobre cosas de la Ouija. Cuando pedías información, ellos te decían que te estaban dando papilla. Te estaban enseñando sobre ese mundo dándote papilla. Entonces mencionábamos la palabra papilla nosotros, y es entonces, no sé si me estoy equivocando, creo que mencionaba la palabra papilla la entidad que estaba manifestándose, sí. Y luego aparecía en el vaso. En la psicofonía se escucha, no sé si momentos antes o momentos después de que esa entidad con el vaso juntase las palabras, las letras de la palabra papilla, se escucha esa psicofonía que dice papilla. Pues la escuchamos. Bueno, hemos escuchado muchas veces. Sí, se llama con diferentes filtros, sí. Aquí lo que pasa es que, claro, al estar el magnetofón puesto en la mesa, lo que más se oye es el vaso, el ruido del vaso sobre el tablero de madera deslizándose. Ahí sí podéis daros cuenta de la velocidad a la que va el vaso. Realmente es una velocidad. O sea, ahí, cuando veis sesiones de Ouija en el cine, de estas que van a toda velocidad, os puedo asegurar que es así. Eso sí es verdad. Y actúa un poco como ruido blanco, el propio sonido del vaso. Sí. Que es gracias a ese sonido se monta la palabra, y es curioso que de la sensación de que se está escuchando esa palabra cuando se está formando también con el vaso encima de la tabla. Papilla, curioso, ¿eh? Papilla es información relativa, sí, cuando preguntabas pues te decían, te estamos dando papilla, te estamos dando, como diciendo, ya todavía estás preguntando cosas tan, claro, simples, como si esto para como bebés a los que exactamente haciendo. Eso es papilla, eso ya tenéis que saberlo, eso no hace falta que lo preguntéis. Bueno, yo tengo ahí una duda. Imagínate que yo me pongo en novato total y estamos en una sesión y de repente, como antes decías que te puedes encontrar cualquier cosa, te puedes encontrar alguien que está de cachondeo, alguien que tiene un tema interesante, pero te puedes encontrar con un cabreo o con un mal día. Sí. Y a mí me da y suelto el vaso porque me asusto. ¿Qué puede pasar en ese caso? Bueno, hay teorías sobre eso. Hay teorías, se supone, esto no ya por nosotros, sino por gente que ha tenido... No ya por nosotros, por una razón. Nosotros tenemos la buena praxis desde siempre de despedir todas las sesiones. Es decir, nunca interrumpimos una sesión, y siempre que la sesión tenga que ser interrumpida por algún aspecto ajeno a la Ouija o exterior, o porque no nos apetezca seguir, la sesión se corta. Es decir, tiene que haber una persona que sea un director de sesión, hacer posible que sea siempre la misma, es decir, que durante la sesión sea siempre la misma persona. No quiere decir que una sesión no pueda ser una persona y otra sesión pueda ser la otra, ¿no? Pero que durante una sesión se mantenga la voz cantante, la lleve una persona. Esto también tiene una parte de, creo yo, de lógica. Si tú estás hablando por teléfono y estás hablando con un grupo de personas, pero hay uno que está puesto al teléfono, sí, tú escuchas y transmites, respondes. Si en vez de tener una persona al otro lado del hilo del aparato telefónico tienes a cinco, los cinco hablando a la vez, pues tú te lías. Entonces ahí tiene sentido el hecho de que haya un director de sesión, pero también tiene sentido en el hecho de que parece ser que este director de sesión tiene la capacidad en un momento dado de hacer que la sesión transcurra por donde él pretende que transcurra. Cuando el director de sesión, que es lo que debe ser, es una persona experimentada, si ve que hay mal ambiente o que algunos de los presentes están a disgusto o que la sesión se está desmadrando, y de estos hemos tenido bastantes casos, entonces lo más sensato que hay es hacer cortar, despedir la sesión y fuera. Con lo cual te puedo decir que yo nunca he dejado una sesión abierta. Ahora, sí me han contado casos que yo no he vivido, pero de personas de las que tengo que creerles, que me han comentado algunos extremos muy raros en los que se cortaba la sesión y quedaba algo, como si después de esa sesión, que no se hubiera despedido correctamente por parte de los asistentes, hubiera quedado algo residual, o como si dijéramos lo que ellos llamaban una puerta abierta. y eso daba lugar a que luego se produjeran todo tipo de fenómenos. Nos lo preguntan a través del correo electrónico, algo parecido. Pedro nos dice, precisamente esto, si te comunicas como un espíritu o ser, el que sea, el ente, ¿puede perdurar en el tiempo? ¿Esa manifestación puede estar en conexión continua después? Es como si tú sales del chat, pero te dejas el ordenador enchufado. O sea, tú te vas y dejas el ordenador dentro del chat, con lo cual tu ordenador sigue recibiendo y estando conectado. O si dejas el teléfono descolgado sin cortar la comunicación. Entonces aquí parece ser que puedes dejar algún tipo de ventana, no vamos a decir puerta, pero sí a lo mejor una ventana abierta hacia X. Si X sea otra dimensión, o sea un mundo cercano a este, o un subplano, que puede ser más sensato pensar en que son subplanos cercanos a lo físico, planos energéticos. Entonces pues puede quedar esa ventana abierta. Entonces puede ocurrir que si tú estabas teniendo una sesión con un ser, no ya de los cabreados, sino un ser con cierto poder y con ganas de fastidiar, pues a lo mejor esté utilizando ese canal que tú has dejado de forma un poco negligente abierto para fastidiar un poquito. Al llegar a los extremos ya de cosas peliculeras, pues hombre, ya, siempre hay muchas leyendas urbanas sobre el tema. Sí, se cuentan casos, pero sí. Quizá, bueno, la ficción. Yo he tenido dos casos, yo he tenido en mi vida varios casos fuertes, lo puedo contar brevemente, de tener que cortar sesiones, pero cortarlas drásticamente. Pues si quieres luego lo comentamos un poquito, hablamos de con quién se conecta, las teorías, bueno, tenemos todavía algunos temas de los que hablar. Son las 12 y 29 minutos de la noche, si os parece paramos un poquito de música. Recordamos, eso sí, el correo electrónico, como ha hecho Pedro, podéis hacer preguntas sobre esto o cualquier otro tema, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, y el teléfono, el 915053529, 915053529. Si eres de otro plano, pues no sé, es que no sé quedarte para comunicarse, pero no nos hemos traído la vuelta. Recuerdo que no le suele hacer falta, ya hemos tenido algún otro puñetazo en pues la mesa y cosas así. Nos dejas una psicofonía grabadita para luego cuando lo escuchemos y luego a la semana que viene te respondemos. Esto sería la primera vez que hacemos aquí comunicación instrumental de la buena y respondemos. Si os animáis y estáis en otro plano y queréis, venga, pues nos dejáis una psicofonía y respondemos a lo largo de la semana. Desde luego, como pase, yo no vuelvo. Oye, así se hace la psicofonía, ¿no? Se dice, se deja la pregunta y a esperar, ¿no? Pues luego revisamos la grabación. Es la oportunidad para el duende de la emisora. A lo mejor tiene ganas de hablar, claro. Nunca se lo hemos dicho claramente. Oye, pues exprésate, ya está. Luego cerramos la sesión, por si acaso. Luego nos ayuda Ricardo a cerrar la sesión. Bueno, que vamos con un poquito de buena música. Después de la música seguimos con la Ouija. Hablaremos también del cine, como ha tratado el cine a las tablas misteriosas. Y nada, y seguiremos disfrutando de los comentarios de Ricardo, de Luis, de Ángel y de todo el que se quiera acercar a los micrófonos del Abrazo del Oso. ¿Qué tenemos por ahí de música, Fernando? Pues algo de 30 Seconds to Mars, que no nos gusta tanto. 30 segundos. No, es que la cosa vino un poco por la semana pasada, hace ya 3 semanas, cuando estuvieron aquí con Rubén Tajuelo. Como le conocimos a través de Antonio, uno de nuestros oyentes que ya hemos tenido por aquí en alguna ocasión, y ese día nos dijo que le pusiéramos una canción de 30 segundos to Mars, pero no nos dio tiempo. Entonces fue todo de los muchos temas que se nos quedaron colgados aquel día. Y aprovechando que hoy ha terminado ya la selectividad, por fin, y esas cosas, pues vamos a dedicarle este tema que le gusta un montón, este grupo, que se llama From Yesterday. Vale. Y pues nada. Oye, y también habrá que dedicárselo a alguien que cumple años mañana. ¿Fernando? Venga, a ver qué. Pues sí, a Marta, que es una oyente. Mañana o hoy. Bueno, ya hoy. Felicidades, Marta. Pues nada, para Rubén y para Marta, este tema de 30 Seconds to Mars, uno de esos grupos que nos descubrió Ángel por aquí por el programa y que tenemos a bien disfrutar de vez en cuando. Volvemos dentro de lo que dure el tema con muchas más cosas en el Abrazo de Rosa. Thank you. Pues aquí estamos, el equipo al completo del Abrazo del Oso, casi casi al completo, porque nos falta Irene, Irene, ¿dónde estás? Ah, vale, vale, no está, está la pobrecita, le mandamos un saludo, está un poco pachucha y no ha podido venir. Pero bueno, prácticamente todos los osos del programa en nuestra biblioteca, aquí en la mesa del centro de nuestra decimonónica biblioteca, con un montón de volúmenes aquí en el siglo XIX también. Sobre la Ouija, un tablero aquí que pone con un vaso de Coca-Cola que no pega para nada. Pero es lo que teníamos a mano. Estoy pensando que es un edificio de 16 plantas con biblioteca decimonónica. Sí, claro, por supuesto. No, no, es que dentro del edificio hay una casa decimonónica. Tipo Nueva Inglaterra, ¿eh? Esto es el presupuesto del Abrazo del Oso. Estamos hablando con Ricardo Hernández, con Luis Illana, con Ángel González, el que os habla, Eduardo Moreno, también está Ana Muñoz, está Fernando Moreno, sobre la Ouija, y nos quedan todavía cosas en el tintero. Tenemos que hablar de algunos datos que nos quiere contar Ricardo experiencias propias que nos pueden sacar incluso algún vello de punta para intentar saber con quién se comunica a través de la Ouija. No intento eso, intento ilustrar, o sea, intento ponerlas como ejemplo, no intento tampoco ser efectista ni... para, otra vez el pisillo está avisando de algo, ¿eh? Te está dejando la sesión abierta, antes de cuatro, recuerda. Pues para leyendas urbanas ya hay muchas sobre el tema de la Ouija. Ahí me asusta. Uno es mayor ya, ha sido desenfadado. Yo aquí desmitificando y me... Venga, volvemos al ambiente. Me estáis tirando todo por los suelos. A ver, decía que para leyendas urbanas ya hay tantas y tantísimas sobre la Ouija que precisamente lo que hay que hacer es desmitificar. O sea, yo lo que intento siempre con el tema de la Ouija son tres cosas. Primero, decir que es un fenómeno sin investigar suficiente, que hay que investigar mucho sobre él. Uh-huh. Es un fenómeno que existe, que está ahí y que no se puede obviar. Segundo, que no es un juego, que no es para que jueguen niños ni para que jueguen adultos, para que no juegue nadie. Es simplemente una cosa que hay que tomársela en serio porque realmente desconocemos lo que hay y lo que implica. Y es un juego ciego, bueno, un juego no, perdón, es un método ciego, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque desconocemos muchas de las cosas que pueden ocurrir. Cuando nosotros nos abrimos hacia nuevos horizontes siempre vamos con cierta precaución. Es por buscar un símil, como si tú llegas a otro planeta y no vas alegremente, abres la puerta de la nave y sales ahí a pasear. Primero tienes que ver si tiene atmósfera respirable, si hay algún agente tóxico o biológico que te pueda perjudicar. Pues esto es lo mismo, estamos ante un método desconocido, un método que no está regulado y que realmente toda la literatura que hay sobre él es bastante falsa, con lo cual no puedes ir alegremente por la vida y decir, ale, venga... Y una tercera cosa también que sería importante es que, como todo en la vida, hay que tomárselo con la tranquilidad y con la mesura que merece. Como todo en la vida, es decir, los juegos de ordenador están muy bien, pero si una persona se tira 20 horas al día jugando al ordenador, entonces tiene un problema. Pues con el tema de la Ouija pasa exactamente lo mismo. La Ouija es muy curiosa, está ahí, es un método sencillo que todos podemos recurrir a él, pero no es para estar ahí 10 horas diarias todos los días dedicándose a ello. Es para hacerlo de una forma ocasional. El que haya personas que nos hayamos dedicado a ello desde un punto de vista un poquito más de estudiosos, pues en ciertos momentos de nuestra vida, pero eso no implica para que a lo mejor ahora llevemos, pues cuántos, a lo mejor 7 años o 6 años sin hacer una sola sesión, ¿no? Ah, sí, pues, sí, sí, sí, ah, sí. Yo he hecho algunas después, ¿no? Que no estuvieras tú. Vicioso. Pero nunca me lo he tomado como una cosa en absolutamente necesaria. Es más, llega hasta un punto en que ya a mí me dicen, vamos a hacer una Ouija, y te digo, no me da el punto. Simplemente, y cuando me da el punto es porque hay algo que no lo puedo explicar, lo notas, simplemente lo percibes y ya está, ¿no? Entonces yo lo que intento en esta cuestión, o en los casos que os puedo contar, es ilustrar, nunca crear falsas expectativas ni intentar ser aquí pues muy efectista, ¿no? Como decir, fíjate, claro, qué caso con todo esto en la radio el otro día. Ni mucho menos, aquí siempre con seriedad. Pero bueno, vamos a hacerte un poco la pregunta, bajo vuestra experiencia, con los datos que recogisteis en estos años de investigación, ¿con quién creéis que se contacta? Yo creo que la gran pregunta, la pregunta del millón. Empieza tú, Luis, ¿quién crees? Y yo voy añadiendo. Hombre, mi opinión personal es que se contacta con alguien que es ajeno a ti. Eso es bueno decirlo desde el principio, ¿no? Exterior a ti. Es externo, ¿no? Pienso que sí, vamos, yo no me considero un experto, pero creo que después de los resultados de algunas sesiones y de... A mí, por ejemplo, el fenómeno de la psicofonía siempre me ha sorprendido mucho, y después de haber conseguido algunas psicofonías, creo que el fenómeno es exterior a ti. Y ya no solo que el fenómeno se sirve a ti, creo que las respuestas que se dan, los mensajes, creo que hay algo inteligente detrás. O sea, creo, no me puedo imaginar que estemos hablando con nuestro propio inconsciente, no me puedo imaginar que estemos hablando con, que estemos haciendo una, como decir, una telepatía de grupo entre todos. No creo. Muchas veces se sacan cosas, temas, detalles que tú ignoras completamente. Entonces, una sesión, por ejemplo, y bueno, ahora a lo mejor cualquiera puede pensar que no se está contando, pero pues es lo que lo único que podemos aportar es nuestra experiencia, ¿no? Y el decir, bueno, y cuento con vuestra complicidad. Eso es hasta donde podemos llegar. Entonces, contamos con vuestra complicidad y con la de los oyentes. Cuando, por ejemplo, os voy a contar una cosa muy sencilla. En una sesión, una de las entidades que entraban de manera más habitual, bueno, pues de manera, digamos que coloquial, dijo: tengo el título del próximo libro de Stephen King. ¿Y esto cómo se llama? Dice, se llama Misery. En ese momento ninguno de los allí presentes sabíamos absolutamente nada, porque ni se había escrito ni se había publicado ningún tipo de adelanto de nada. Estaba escribiéndolo, se supone. Y a los meses, sí. Me acuerdo, no recuerdo quién fue, pues vino muy excitado del VIP de turno, porque se había topado con la portada del último libro de Stephen King, que se llama Misery. Entonces, no concibo pensar en la casualidad, pensar en que un tipo, un editor de Estados Unidos, contacte con nosotros y telepáticamente, Norman, pienso que es algo exterior. No, es que además nos dijo que el libro lo estaba terminando de escribir. Sí. Además eran tiempos que no estaba internet todavía, hablamos de los años 80, sí, sí, cuando hicimos estas sesiones. Sí, sí, exactamente. Y entonces no había internet, con lo cual no había la posibilidad como ahora, ¿no? De que a lo mejor ves y dices, pues el escritor tal está haciendo, escribiendo un libro que se va a llamar tal. Bueno, la semana pasada contactamos con Steve Larson y nos dijo que el próximo libro de la trilogía Millennium era La reina del palacio de los vientos estos. Sí, sí, nos lo dijo Ángel. Lo de internet no... Pero eso ha sido internet, no de una... No, no, no, fue una ouija que hicimos. Una conexión. Es lo de Stephen King es un detalle, pero que creo que es curioso. Bueno, yo tengo otros casos. Por ejemplo, en una sesión que hice una vez, antes de conocerte a ti, Luis, una de las primeras que hice, me acuerdo que estaba con un grupito de gente que eran todos novatos. Se empeñaron en hacerlo, y entonces pues hicimos una sesión y estábamos, me parece recordar que éramos 5 o 6 personas, estábamos en casa de un chico, y entonces había dos chiquitas que eran vecinas y estaban allí de, no participaban, simplemente estaban de espectadoras, no querían participar, y entonces en un momento determinado el vaso dijo los nombres de ellas dos. Claro, nos quedamos todos extrañados porque no estaban participando en la sesión, estaban sentadas y a cierta distancia, en un sofacito que estaba pues a unos metros, ¿no?, de la mesa. Y entonces insistió en el nombre de estas dos chicas, y entonces dijo el vaso, tenéis que iros. Claro, me quedé un poco mosqueado como diciendo, ¿por qué tienen que irse? Y dice, porque su madre, la madre de no sé quién, las está buscando y está muy nerviosa. Y entonces me acuerdo que se quedaron diciendo, pero qué va, si le he dicho a mi madre que iba a no sé dónde, que no sé cuántos, que no me espera hasta dentro de 2 horas, por lo menos. Bueno, pues por lo visto, luego al día siguiente me contaron que en efecto la madre estaba en la calle histérica porque le habían contado otra cosa distinta. Por lo visto ella había dejado un mensaje para la madre y no se lo habían dado. Y ellas ni se podían imaginar que su madre estuviese tan nerviosa. Es decir, ¿cómo podía llegar ese conocimiento a nosotros? Pues no podía llegar, evidentemente. De estos hay muchos casos, ¿eh? Este, sí, sí, porque es un caso cotidiano. Sí, se asocia mucho a la Ouija este tipo de informaciones que uno dice, pero si es que no, la única forma de conocerla es que venga de un agente externo y de alguna forma omnisciente, o por lo menos esté conectado con cosas en las que no está conectado en ese momento, en esa habitación. El caso más truculento que tuve yo, se fue, además me acuerdo de la fecha, fue noviembre del 83. Tú no estabas, pero estaba Tito, me acuerdo. Nuestro buen amigo Tito. Y estaba con varios de la gente del grupo de música de Tito. Y estábamos en una casa de Santa Eugenia, la ciudad residencial esta que está por la calle de Valencia. Y además fue un fin de semana bastante curioso, porque yo ese fin de semana aprendí muchísimo sobre todo esto. Nos pasaron cosas muy raras. Vamos, muy raras, muy curiosas. Lo primero fue que empezamos a hablar con un ser que no nos decía no nos definía exactamente qué clase de ser era. Decíamos, eres un espíritu, estás en el más allá, estás... No, todo era no. Pues, ¿qué eres, no? Entonces nos decía que era un monje. y insistía en eso, pero que estaba vivo. Decíamos, pues, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso posible? Y entonces nos empezó a dar datos. Nos dijo una calle, una dirección en Vicálvaro. Nos dijo que allí había una especie de residencia y que él estaba allí, que estaba muy grave porque estaba ya en las últimas, era muy mayor, muy anciano, y que estaba como una especie de trance o más bien de meditación. Y entonces decía que había encontrado de alguna forma en su trance había encontrado la forma de comunicarse con nosotros a través de este método. Y entonces empezó a hablarnos y a darnos detalles sobre su vida y todo eso. El caso es que, bueno, eso nos permitió ir a esa dirección que nos había dado este señor, y efectivamente llegamos a esa dirección, que no teníamos ni conocíamos ninguno de nosotros esa dirección, ni habíamos estado por allí. Y resulta que cuando llegamos a esa calle y ese número que nos daba, había una residencia eclesiástica allí, efectivamente. Por supuesto, cerrada a cal y canto, que no pudimos pasar. Y además, ¿con qué cara le dices? Oiga, ¿tiene usted a un cura moribundo aquí en la habitación del tercer piso que se llama no sé qué? Con la iglesia hemos topado. Claro, pero el caso, el hecho de decir en la dirección, en la calle y número que nos han dado, existe una residencia religiosa, ya es curioso, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no te hace falta ya más detalles. Ya eso ya es suficiente casualidad, entre comillas, como para que... Pero bueno, el caso es que ese fin de semana tuvimos varias sesiones con este señor. Y nos hablaba de cosas muy curiosas. Una persona viva y estaba... Viva, viva. Cerca, realmente. Sí, curioso. Lo único que él decía que estaba en una especie como de medicación. Coma. Sedado, muy sedado. Y que, no decía, pues le preguntamos, ¿estás en coma? Y tal, decía, no exactamente. O sea, es como... Sí. Como un estado de adormecimiento provocado por fármacos, pero que él a su vez también aprovechaba para hacer esa meditación mental, ¿no? Bien, pues en mitad de las sesiones con este señor... De repente tuvimos, pues, todo esto que suele ocurrir a veces en las sesiones, que es como que algo pasa gordo, algo gordísimo. El vaso empieza a dar bandazos en todas direcciones, de repente se suceden como si hubiera una sucesión de entidades metiéndose y saliendo del vaso a toda velocidad, no había forma de establecer contacto con nadie. Hablaba alguien de dolor, otros hablaban de me quemo, y todo en ese plan. Entonces, claro, nos quedamos todos diciendo, ¿pero qué coño pasa aquí? Muy alucinante. Dijimos, bueno, intentamos que alguien nos dijera qué pasaba y no había forma. Hasta que de repente, en mitad de todo aquel mare magnum, entró un ser que se vio en una fuerza bestial y entonces empezó a pedirnos una mesa y a pedirnos una serie de ingredientes. De repente, dos de las personas que estaban asistentes, que llevaban todo el fin de semana y que hasta entonces se sentían bien y no tenían nada, empezaron a sentirse mal. Uh-huh. Una de ellas decía que notaba cómo se iba, como si perdía el conocimiento y como si algo tirase de ella. La mesa empezó a moverse y ahí tuve que cortar la sesión drásticamente. Uh-huh. Esa fue una de las veces que tuve que cortar la sesión. Pero lo curioso es que cuando, a pocas horas después, nos enteramos que la hora exacta en la que la Ouija había empezado a dar bandazos en todas las direcciones y a producirse todo aquello y lo del me quemo y el dolor y demás, se acababa de estrellar el avión de Avianca, el Boeing 747, a pocos kilómetros de ahí, en Mejorada del Campo. O sea que nosotros ni idea, por supuesto. De hecho, no teníamos ni radio puesta, ni televisión puesta, ni nada. O sea, estábamos allí a nuestro rollo, pero de repente empezó, o sea, notamos como la brusquedad de aquello, ¿no? Como si se hubiera producido un tipo de caos, sí, tremendo, sí, en las comunicaciones, ¿no? Y de hecho perdimos el contacto con este hombre, no pudimos volver a establecer y tuvimos que cortar la sesión porque ya te digo que las dos chicas estaban verdaderamente, una de ellas estaba asustada hasta el punto de que era su propia casa y se fue a dormir a casa de una prima y dijo que no volvía a esa casa. Yo le intenté tranquilizar, le dije que no se preocupara, que no había nada, pero dice que lo que había notado había sido muy raro. Sí. Es uno de los casos en los que hay veces que hay que cortar. Yo ahí pienso, mi teoría es que evidentemente cuando se produce una catástrofe de este tipo hay como una especie de explosión energética que se tiene que percibir, se tiene que notar, y ahí aprovechó en un momento determinado algún ser de no muy buenas intenciones para intentar sacar tajada. Uh-huh. Esa es mi teoría, pero no puedo... Sí, a veces sacamos el tema aquí, esas investigaciones se están realizando en todo el mundo, estos ordenadores que generan números aleatorios al azar, unos y ceros, y que, bueno, pues en la teoría matemática todo el mundo sabe que tienen que salir tantos unos como ceros a lo largo de muchísimas tiradas, como hacen estos ordenadores, y de vez en cuando se producen fenómenos tan fuertes como pudo ser el 11S o el maremoto del sureste de Asia, estos ordenadores se volvieron locos, empezaron a dar más unos o más ceros, cambiando completamente el azar. Está claro que algún tipo de energía se produce, y a lo mejor en la Ouija también se puede captar de algún modo, ¿no? Un caso tremendo nos acaba de contar. Sí, porque además es que es un caso múltiple, porque ahí se dio un poquito de todo, sobre todo lo de hablar con una persona viva. Sí, es curioso. Y lo de estar haciéndola en mitad de un acto. Otra de las cosas me pasó con la muerte de Isaac Rabin. Cuando estaba el mismo día que mataron a Isaac Rabin, nosotros no estábamos ajenos, porque cuando estás metido en ese tipo de cosas, normalmente apagar la tele, la radio y todo, evidentemente. Todo lo más por el música y de fondo, y todo este atrás del mundo exterior. Y no nos enteramos que había muerto Isaac Rabin, y nos enteramos por la Ouija. Entramos por la Ouija porque de repente empezó a entrar gente diciendo que aquello era el cumplimiento de una profecía, otros diciendo que el mundo iba muy mal, que aquello era muy grave, que las complejidades de todo aquello iban a ser tremendas, que la paz en Oriente Medio no iba a ser posible nunca. Bueno, empezaron a entrarnos y claro, nosotros alucinando, y entonces nos decían, ha muerto Rabin, y fuimos corriendo a poner la televisión, y efectivamente estaban con la noticia. Bueno, ¿qué parece si nos vamos al cine un poquito? Nos relajamos. Aquel día, perdona que te interrumpa, porque hay otro caso, tuvimos un extraterrestre. Un extraterrestre también, ¿sí? Un poco de todo. Es muy común que haya muchos casos de... Además, si revisáis un poco toda la parafernalia de Los Ángeles de Paiporta y de todas estas sectas tipo Genome y demás, que tanto han hablado con extraterrestres, con supuestos extraterrestres, el método de comunicación más usado era la Ouija. Parece ser que es bastante propio. Ahora, también es verdad que hay mucho fraude, pero muchas veces el fraude no es de la persona que lo recibe, sino que el ser que está mandando la información se inventa su procedencia, ¿no? Ellos les dan pruebas hasta el punto de que ellos creen fielmente que están hablando con seres de otro planeta, de otra galaxia, lo que sea, se lo creen. Ellos están jugando un poco con su credulidad, pero claro, en situaciones así es difícil no ser crédulo. Sí, te están llegando información de ese tipo, y sobre todo cuando luego lo compruebas. Sí, pero el hecho de que te dé una información veraz, es que siempre hay que ser muy crítico con estas cosas. Eso es. O sea, uno parece ser que es un poquito, siempre nos metemos con los escépticos, pero es que yo creo que hay que ir con una mente escéptica a todas estas cosas siempre, porque es el lado positivo. Lo que pasa es que escepticismo no significa negar por negar, es dudar siempre. Es dudar, exactamente. La duda siempre es buena. Sí, pues el hecho de ser un crédulo tampoco lleva a ningún sitio. No. Bueno, Ángel, ¿qué películas tenías por ahí que reflejan el mundo, vamos, este fenómeno de la Ouija? A ver, pues la verdad es que lo que hablábamos antes, pero bueno, la verdad es que la única en la que mejor sale, no sé, no, sí, bien, no, sí, yo me estoy viendo bien, no pasa nada. Además que tampoco, lo vamos a hacer un poco así rapidito, porque es más interesante lo que os estaba contando Ricardo ahora que esto. Más que nada porque en el cine todo es interesante. La Ouija es muy maltratada. Ese es el problema, ¿no? Quitando El Exorcista, que era el comentario que hacíamos antes, que nos decía Ricardo, que donde aparece Regan ahí al principio de la película haciendo ya sola la Ouija. Ya sabemos lo que implica si consigues contactar con alguien tú solo. Pues que con lo que has contactado debe tener bastante poder. Y yo creo que es, con diferencia de las aportaciones más serias que nos pueda decir al respecto de lo que es la Ouija en sí. Porque por lo demás siempre ha sido grupo de adolescentes hartos de todo tipo de fiesta y hartos de todo y pasar de vueltas, que como están aburridos de hacer N cosas, pues dicen, ahora vamos a jugar a la Ouija. Y todo esto lo que suele provocar siempre en todo este tipo de películas es que luego se desate una debacle sangrienta de un espíritu asesino psicópata y en serie, donde va persiguiendo a uno a uno a todos los que han participado en esa sesión de Ouija. Siempre se queda la ventana abierta. La tónica común de este tipo de películas. Entonces, pues como que eso unido a ese concepto de juego y viéndolo como hemos visto de Toys R Us, Que por cierto, no hemos dicho que el rosa de las niñas valía $19. Ah, bueno, eso. No, pues sí, ha bajado. Es la crisis. Rosa chicle total, por cierto. La Ouija llega. Pues. La han cazado aquí. Es que es muy fuerte. ¿Cómo se puede vender eso como juego? Sí, no, no, sí. ¿Sabéis quién compró los derechos del doctor de la Ouija? Parker. Parker fue anterior a Hasbro. O sea, Parker la compró luego Hasbro. Pero Parker Juegos, la de Monopoly y todo esto, sí. Claro, cuando he estado viendo, he visto que ponían Hasbro por ahí, digo. Sí. ¿Qué pelis tenemos ahí de niños, adolescentes aburridos? Pues la del exorcista la vamos a dejar. Ahí ya sabéis que siempre que hablamos de este tema, el exorcista es la buena. Para todo. La verdad es que lo creo que lo coge todo. Y es la única que salva la media. Luego tenemos otra por ahí que fue un apunte de Luis, que era el juego diabólico. Witchcraft se llamaba. Witchboard, sí. Witchboard, eso, Witchboard. De Kevin Tini. Sí. Allá por el año 86, que luego creo que fue una trilogía, que ya las otras dos películas fue con un poquito ya peor suerte. Pero bueno, ahí por aquella época de los 80, donde había lo típico también de un asesino en serie y tal, pero le daba ese toque sobrenatural con una medium de por medio también, con la Ouija. Y es de la. Una medium tiene que estar de por medio, ¿no? Valga el refrito de la frase. Y es de lo poquito decente que hay por ahí, porque luego nos encontramos ya un par de apuntes rápidos, ¿no? Una muertos del pasado del año 2002. Esa era la de Long Time Dead. Esa. Uf, qué mala es. Que, como no, es otra fiesta de adolescentes pasados que dicen, vamos a hacer Ouija. Y contactan con no sé qué ente de, no sé si era de origen árabe o algo así, que tenía, sí, ahí una especie de profecía de que iba a volver y se iba a vengar de un Dijin o algo así, ¿no? Sí, algo así. Y era mala, pero mala con ganas. Mala con ganas. Y como no, tenemos nuestra representación española con una película titulada La Ouija, que yo sinceramente no he llegado a ver. Yo no la conozco. Del año 2004, donde tampoco es que el argumento se salga muy para allá. Hombre, lo enfoca un poco más. Ya sabéis que aquí en este país nos tira mucho lo de lo erótico. Entonces hace ahí como, aparte del típico espíritu asesino, pues también induciendo otras sensaciones, porque las primeras aportaciones que hace en estos contactos que tienen es que de hecho es la forma de atraerlos, o sea, seguir repitiendo las sesiones y la forma de engañarles para dejar esa puerta abierta, que les inducía una serie de juegos eróticos y una serie de sensaciones que era lo que les motivaba a seguir contactando con el plan excelente o algo por el estilo. Oye, no había unas, me parece que son muy antiguas, cuando Darboux, el ex director de Karma 7, Sebastián Darboux, se dedicaba a hacer cine, hizo dos. Una no sé qué del más allá y la otra era, no me acuerdo cómo se llamaba, y hablaba también de la Ouija. El más allá era una, eran dos o tres peliculitas cortas, sí, ¿no? Tipo sketch, capítulos, sí, pero que se suponía que se basaba en casos, sí, reales allí, sí, en, sí, Cataluña, sí, ¿no? Y sí, había un caso de una niña posesa, sí, en una iglesia y cosas, sí. Y había una de, no sé si uno de esos episodios o otra película que hizo, pero hizo dos, sí, las dos, sí, igual, sí, de malas, y era sobre la Ouija también. Sí, sí, sí. Era sobre un grupo de gente que se juntaban tipo secta y hacían Ouija, sí, pero que era el Satanás. Darboux, todo muy, sí, el Darboux es que me duele. Inefable. Esas también. Y luego había otra por ahí que me acuerdo que la presentación cogieron al doctor Jiménez del Oso, que en aquella época presentaba el programa aquel de Más Allá. Y recuerdo que su frase era: Satán existe porque existe el mal. Y la película se llamaba como Escalofrío o no sé qué, una cosa muy Escalofrío, rara. Escalofrío, eso sí me suena. Es que hay una mexicana que se llama Escalofrío también. Sí. Sí, hombre, además que Jiménez del Oso siempre decía que si algún tema lo había investigado y se había él metido mucho personalmente, era la Ouija. Y siempre terminaba diciendo que cuanto más había experimentado, más incógnitas tenía, sí, que no había llegado a nada. Es verdad. Decía eso siempre Jiménez. Es un campo inexplorado totalmente. Para empezar, porque la gente lo toma mal, lo toma por donde no es, lo toma como un juego, lo toma como un pasatiempo, o no lo toman en serio, o bien se niegan directamente. Pero quizá también un poco porque, por desgracia, es relativamente fácil. poder hacer una sesión de Ouija. Pero es que es... Jolín, no tiene... Y digo por desgracia por el hecho de que se utiliza mal. Sí, pero... Es tan fácil, entre comillas, que se pone cualquiera a hacerlo. Pero yo hablo desde el punto de vista racionalista, del escéptico, del investigador. O sea, ¿qué sentido tiene negar algo que está ahí? Por mucho que lo niegues, no vas a impedir que esté. O sea, el fenómeno existe. Investígalo, joder, a ver qué encuentras. Pero coger y decir que son microimpulsos musculares de uno de los participantes y se quedan tan panchos. Es que nunca he entendido esa mentalidad. Esa mentalidad de ocultar, esconder. Digamos que cuando no comprendemos algo tampoco, digo, comprendemos. Género humano en general es un poco escéptico a las cosas que no comprende, pero investigalas. Es más fácil negarlo. Oye, había una peli que también no lo comparto, porque yo también soy de investigarlo. Pero lo cómodo es, nah, esto es tú que lo estás moviendo y me estás engañando. Eso es la política del avestruz, esconder la cabeza. Comentaba que hay una película que toca el tema de la Ouija un poco de refilón, por un juego también, Jumanji, que también llega a contactar con algo, pero bien distinto que Jumanji. Sí, la película de Robin Williams. Pero Jumanji no es una ouija, es un juego cabrón. Ya, pero te recuerda, ¿no? En el hilo de Jumanji está Zatura, que era por el estilo, pero en vez de la selva, en el espacio. Y bueno, sí, podía ser un símil, un juego extraño y ¿ves? Conecta por eso ahora lo vende Toys R Us el Jumanji también. Sí, eso lo quiero yo. Yo cuando enchufo el tontón me recuerda al Jumanji cuando hace el tut tut tut. ¿Alguna película más? Nah, al principio es que tampoco te creas que había mucho. Mejor que no hagan. Mejor. Sí, ahí aparece por ahí en varias, pero sí, bueno. Ahí salen varias, pero tampoco. Es que siempre es lo mismo, es el como el catalizador de los hachazos que van a venir después. Sí, o del entonces... espíritu muy malo, muy malo, muy malo, y el vaso sale disparado y se rompe en el aire y cosas de esas. Yo voy en plan premoniciones y este se va a caer de un tejado y cosas de ese tipo que no acaban, sí, de que no es más que el pretexto para los sustos de después. O sea, esto. Bueno, hay una peli que está pendiente de llegar, o no sé si ha llegado ya, pero directamente al mercado del DVD. Ouija, el ritual o el legado, algo así. Creo que el año 2007, una cosa. Quería volver al tema de los casos. Me acuerdo, Richie, de un caso tremendo que nos contaste en cierta ocasión. Porque algunas veces se está haciendo Ouija y la sorpresa a lo mejor no viene de la propia sesión, sino de algo que ocurre en la habitación, por ejemplo. Me acuerdo de un caso que nos contaste, donde estaba presente una persona sensitiva. No sé si en algún momento se fue la luz, creo recordar, o tenéis una luz muy tenue. Y esta persona sensitiva de pronto se asustó mucho porque decía que había visto algo, otra persona, vamos a decirlo, un fantasma, una aparición, directamente atacando a uno de los presentes. Bueno, esto es o algo así, no lo recuerdo porque era hace muchos años. Estoy mezclando dos episodios. Uno fue en una habitación totalmente cerrada y sin ventanas. Es como si dijéramos un cuartucho de almacén, escondidito, sin ventanas y solo una puerta cerrada. Cuatro personas en una mesita pequeña, porque el cuartito era pequeñito, y en la mesa se puso un tapetito de, pero vamos, simplemente por comodidad, no, para que la tabla no resbalase sobre la plancha de madera de la propia mesita, pues se puso un tapetito que era como una especie de mantita doblada. Y encima se puso la tabla. Entonces caían los faldones de ese mantel o de esa mantita. Y los cuatro estuvimos haciendo ahí nuestra sesión. Entonces en un momento determinado, una de las personas que era muy sensitiva, pero no lo sabía, porque nunca había hecho Ouija en su vida. Naturalmente después de esa sesión le dije que no volviera a hacer nunca más. Esta persona me empieza a entrar en trance. Cuando yo me di cuenta... le saco rápidamente del trance y le digo que no siga. Él decía que había, que estaba ahí viendo a una persona que era un amigo suyo que había fallecido y que estaba ahí. Y entonces él empieza de repente a entrar en ese trance, se le salieron los ojos de las órbitas, en plan ojos de huevo total. Y dije, ¿qué le pasa a este hombre? Y entonces empezó a hablar con ese ser que estaba ahí arriba flotando, ¿no? Entonces, en el momento en que yo le dije, basta, de repente, como si hubiera una corriente de aire brutal, pero brutal, se levantaron los faldones de la mesa, se cayó el vaso. Bueno, uno de los asistentes se cayó de la silla del susto, porque dice que algo le había tocado las piernas. Total, que tuve que cortar rápidamente la sesión, darle cuatro sopapos, porque literalmente le tuve que dar cuatro sopapos al que estaba entrando en una especie de trance y sacarle de ahí. Y decir, vámonos de aquí, porque esto no puede ser. Y le dije seriamente a este chico, digo, no vuelvas a hacer esto más, porque tienes algo, tienes una mediunidad, una capacidad mediúnica totalmente descontrolada. Y eres muy peligroso. Y lo otro que recuerdas tú fue en cierto lugar que tú y yo conocemos, que hemos investigado mucho, pero esta persona tenía una capacidad, esta era una persona experimentada, muy experimentada, y tenía una capacidad de evidencia muy exagerada. Es uno de los mejores videntes que yo personalmente he conocido nunca. Y entonces él lo que intentaba era ver, porque parece que tenía o por lo menos él decía que tenía la peculiaridad o la capacidad, mejor dicho, de ver el aura de las personas y el aura de los objetos y de los lugares. Es decir, captar energías con su propia vista, ¿no? Entonces, en un momento dado me dice que para acentuar mejor el efecto, que apagase la luz completamente, porque tenía la capacidad de ver sus cuerpos, y lo que intentaba era ver si había puntos energéticos en la casa en cuestión o figuras que no fuésemos nosotros, los cuatro o los tres o cuatro personas que estábamos allí presentes. Y entonces él me dijo, vamos a hacer esto, vamos a apagar la luz, os vais a quedar tranquilos en el sitio, no lo vais a mover y me vais a dejar a mí unos minutos, 15 minutos, lo que sea. Yo cuando lo termine os lo digo. Vale, nos quedamos ahí quietecitos y cuando llevamos 10 minutos apenas, con una voz totalmente agarrotada, porque se notaba, me dice, por favor, enciende la luz. Encendí la luz y le vi totalmente lívido, totalmente blanco. Y entonces me dijo que cuando estaba concentrado viendo y buscando, porque lo que hacía era ir buscando y concentrándose en zonas de la habitación, una habitación muy grande, porque era un salón bastante grande que tú conoces, Luis, y entonces en un momento determinado lo que ocurrió fue que le vio como una figura que se abalanzaba y automáticamente él se convertía en esa figura, que lo que intentaba era apuñalarme a mí. Era como coger un puñal o algo y intentar clavármelo. Entonces dice que luchó contra aquella sensación, intentó alejarla, pero que cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces fue cuando me dijo, por favor, enciende la luz y vamos a cortar esto. Pues digo, eran dos. Ah, dos, espérate, tenés todo yo. Que hemos tenido unas cuantas, Luis. Te llevaba bien con él, seguro. Sí. Además, yo te digo, esta persona fue una de las primeras. No le debías dinero ni nada. Una de las primeras personas en mi vida con las que hice Ouija. Y con él aprendí bastante. Una persona muy humilde. Él podía ser perfectamente un gurú de estos que salen publicando libros y demás, y nunca ha querido participar en nada ni ganar dinero con esto. O sea, siempre ha sido un investigador, un estudioso, como él dice. Yo estoy aquí para estudiar y aprender, siempre decía. Y si mi camino me cruza con personas que quieren estudiar y aprender, yo estoy encantado de compartir con ellos. Y a mí me enseñó muchísimas cosas, porque era una persona que tenía unos cuantos años más que yo, y él ya tenía un camino recorrido cuando yo empezaba en esto. Y cuando yo era un tiernecillo adolescente, él ya era pues un chico un poquito más avanzado, ¿no?, en estos temas, y me enseñó bastantes cosas. Yo había oído antes una cosa que has dicho que me he quedado un poco, me quedo con el concepto, me gustaría que me lo aclararas un poco. Has dicho lo de tener capacidad mediúmnica no controlada. Sí, eso es muy frecuente. Eso es más frecuente de lo que se piensa. ¿Cómo se define la capacidad mediúnica? No lo sé, no te lo puedo decir. Yo creo que no, es otra de las cosas que están por estudiar. Y no creo que fuera muy difícil establecer una serie de parámetros, mediante estadística o mediante datos biológicos o biofísicos, que pudieran determinar qué personas tienen esa capacidad. Yo estoy convencido que se podría hacer. Pero lo que sí es verdad es que hay personas que tienen la capacidad de atraer a seres, llámalos espíritus, llámalo lo que te seas, o energías, si quieres, que tienen esa capacidad y no la controlan. Es decir, lo mismo que la parapsicología admite que un adolescente o una adolescente en un momento determinado de su vida, cuando se están produciendo cambios hormonales en su cuerpo, se puede convertir en una especie de foco energético que produzca un poltergeist, pues igual que la parapsicología admite eso, es prácticamente el mismo fenómeno al que podríamos recurrir para explicar la mediunidad. La mediunidad, lo que ocurre es que ya no es tanto un fenómeno que se produce en una época de la vida, sino que el que es medium lo está toda su vida. Entonces yo, la gente que he conocido que tiene esa capacidad mediúmnica descontrolada, yo siempre les recomiendo que nunca hagan nada relativo a espiritismo, ni relativo a cualquier tipo de ouija, ni de pasatiempo, ni que intenten escritura automática, ni nada. ¿Por qué? Porque son como si dijéramos, para hablar en plata, para que me entendáis, como coladeros. Sí. Y entonces, ¿cómo decirte? Es como tener una puerta, una casa sin puertas ni ventanas. Puede entrar cualquiera. Pues esta gente es buscándose a sí mil como unas casas sin puertas ni ventanas. Sí, sí. Y son un coladero. Pues nada, la verdad es que sí que es un buen consejo. Si no lo tenéis claro, si sentís cosas extrañas, no metáis en este tipo de temas, porque, y sobre todo, no lo hagáis nunca. Hay mucha otros. Sugestión también. Hay que pensar. La sugestión es un poder muy fuerte, y eso cualquier psicólogo, ¿verdad? Don Eduardo, que el poder de la sugestión es muy fuerte. Entonces, acompañado por la fenomenología que vemos en las películas y que hemos leído en los libros y por tanta literatura fantástica que hay sobre el asunto, la susceptibilidad y la sugestión, llega un momento en que son capaces de producir cualquier cosa. Eso no es real, pero sí produce casos peligrosos. Eso es. La mente, aunque haya otra causa detrás de la ouija, la mente también puede ser... Sí. Por sí misma un problema muy grave para las personas que se metan en este o en cualquier otro tema. Efectivamente, puede ser también uno jugando al rol, como ha pasado, puede desarrollar algo difícil, o pues se habla de cualquier tipo de adicción a los ordenadores, al Messenger, a los juegos. O sea, la mente es otro tema que seguramente no tenga nada que ver con la ouija, pero que también entra en juego, por supuesto, y que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues son la 1 y 14 minutos. Nos tenemos que marchar. Hoy estamos seguros de que nos han escuchado muchísima gente. No sé si hacen un EGM en otros planos, y seguro que hoy arrasamos, porque tenemos audiencia en cada plano prácticamente. Les hemos dicho que nos escribieran. Ricardo, yo creo que no sé si nos han contactado o no. Tú, le vas a dar tú al TF4, si te parece, por si acaso. Pues le decimos adiós. Adiós. Adiós a los amigos del otro plano. Gracias por venir. Gracias por venir. Y cerrando ya, por si acaso, vamos a dejar todas las ventanas bien cerraditas. Esperemos que hayamos dicho lo que querían que dijéramos. Y eso. Que no estén muy enfadados porque no hayamos dicho lo que sí querían que dijéramos. Bueno, vale. Bueno, nada, bien cerradito ya el tema de otros planos. Ahora vamos a ir despidiéndonos de los de aquí, de los del más acá. Bueno, pues Fernando, hacemos que suene la guitarra y vamos haciendo un repasito por aquí. Bueno, Ana Muñoz nos saluda con la mano. Hasta mañana, hasta el próximo, hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Don Luis y Ana, que te tengo aquí, empezamos por este lado. Pues es un gran placer tenerte por aquí y hacer este tipo. Estas tertulias con vosotros son lo más satisfactorio que uno puede tener en la radio. Y agradecer a Ricardo la visita. No, un placer. No solo la visita, sino los detalles que estáis teniendo en vuestra página web, en elipse.com, con este programa. Playads.com. Playads.com. La página es Elipse, pero el dominio es Playads. El cariño que lo estáis haciendo. Y nada, te voy a decir, mandarte un abrazo muy fuerte en este plano y en los demás. Entre los demás. Pues gracias por permitirme estar aquí, porque la verdad es que se está muy a gusto aquí con vosotros. Y si no fuera porque el reloj va presionando... Qué pena. Tenemos tema para seguir hablando largo y tendido, ¿eh? Sí, esto se retoma. La próxima tertulia ya tenemos algún tema pensado. Ya nos ha buscado un lío Ángel por aquí. Ya tenemos el guantazo. Pues nada, prontito tenemos por aquí para hablar de... Ya te voy a dar el guantazo ahora, ya verás. ¿Guantazo? Pues ¿astral o...? Astral. Va a ser un guantazo astral. Mientras no me tires el vaso. Estos son de plástico, no te preocupes. Ricardo, Luis... de hielos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta el próximo día. Fuerte abrazo a los dos. Ángel, nos vemos el miércoles. Aquí estaremos. Ha pasado muy buena semana. Lo digo en la antena y le meto en un lío ya. No, así ya lo sabe que tiene que hacer... programa dentro de poquito. A ver si no está en viaje astral de estos un día ahí. Ah, ya lo he dicho. Ya lo hemos dejado ahí. Ya lo hemos dejado. Pues nada, Ángel, nos vemos el miércoles. Aquí estaremos. Fernando, lo mismo. El viaje astral es el que se hace con el satélite Astra, ¿no? Sí. También. Con el López Astra, ese coche. el otro. Ese es el otro viaje astral. Pero a mí el que me interesa es el que... ¿El del Opel? No. El del Opel no. Fernando Moreno, a la técnica. Muchas gracias por sacar esto adelante. Sí, bueno, que me cuesta, ¿eh? Mira a ver cuántos raps y cuántas psicofonías hay. Luego nos lo cuentas. Ahí hay que ir algún extraño ya. Si una semana que viene no viene, para la redundancia, ya sabéis por qué es. Sí, porque ha salido algo por ahí. ¿Estás aquí la semana que viene o estás por ahí ya excavando? No, no lo sé. No, la semana que viene excavando no. Bueno, no, pero preparando el terreno. Pero no sé si estaré aquí o allí. O sea, que a lo mejor no lo tenemos por aquí la semana que viene, pero no será por la psicofonía. O sí. Venga, pues nada, chicos, fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Y a los que estáis ahí al otro lado, este lado, quiero decir, bueno, a todos los lados, los que estáis en cualquier lado, que nos esté escuchando, un fuerte abrazo de oso, sed muy felices y fuerza tierra. Hasta el miércoles.